Bienvenido. Un héroe puede ser cualquiera, incluso un hombre haciendo algo tan simple y tranquilizador como poner un abrigo alrededor de los hombros de un joven para hacerle saber que el mundo no ha terminado. ¿Qué tal? Muy buenas lunas. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este viernes 23 de julio del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Por mucho que se enojen los señores amantes de las capas rojas y de los trajes azules. Quiero presentarles a todos ustedes, a las personas que me van a acompañar el día de hoy en este programa. Y bueno, por primer principio de cuentas, tenemos ni más ni menos que a mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bueno, creo que tiene un poquito de problemas con su señal. Ajá. Pero bueno, esperemos. Ya, ok. ¿Cómo estás, Humbert? Bien, amigos. Aquí andamos, listos para otro más. Qué bueno, me da mucho gusto escucharte. Ahora vía remota, pero qué bueno que estés con nosotros. Y también está, por supuesto, nuestro culto y buen amigo Dark Knight, que no podía faltar en este programa. ¿Cómo estás, Dark? ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches, aquí listos para este programa especial. Así es, y bueno, pues también tenemos a nuestro rey de la noche, que tampoco podía faltar el día de hoy. Mi querido Darius, ¿cómo estás? Muy buenas lunas a todos, ¿cómo están? Todo excelente por acá en esta noche fresca y lluviosa. Así es, bastante rica, por cierto, la noche el día de hoy. Y también tenemos ni más ni menos que al retorcido comiquero por hablar del personaje que más odia en esta vida. Mi querido Rodo, ¿cómo estás? No, pues claro, tenemos que hablar de su santidad, ¿verdad? Sí. Bueno, no, todos, Humbert, Darnay, Darius, Uriel, estamos aquí ya para hablar de su santidad. De su santidad, así es. Bueno, pues como todos los viernes de Arkham, vamos a empezar rápidamente con las efemérides. Recordando un saludo para el grupo Efemérides Frikis que nos están escuchando en este momento. Y por supuesto a toda la banda de La Mascarada, Vampiro La Mascarada, también un saludo para todos ellos. Y fans cómics de DC y Marvel, también al grupo de Facebook que nos están escuchando en este momento. Pues rápidamente vamos a empezar, porque resulta que el 16 de julio pasado fue el Día Mundial de la Serpiente. Es un intento por generar a nivel mundial una conciencia pública para la conservación de estos animales y su entorno. También el 16 de julio fue el Día Internacional del Drag. Como objetivo principal es proporcionar a las drag queen el espacio para exponer su creatividad y cultura. También un 16 de julio, pero el año de 1943, únicamente Darius y Dark Knight fueron a esta premier, porque fue la premier del serial de Batman de 1943, dirigida por Lambert Hilley y protagonizada por Lewis Wilson. Ya platicamos de este serial en el programa de seriales con Dark Knight. ¿No es así, mi querido Dark Knight? Así es, tienes toda la razón, mi querido Uriel. una de las primeras películas de Batman, bastante... Pues ya fondo, si quieren verlo así, pero fue cuando introdujo a Batman en el cine. Así es, efectivamente. Muy bien, y también un 16 de julio se estrena la mejor película hasta ahora dicha por el joven Humberto, porque se estrena el del 2004, Yo Robot, dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith. Guácala de perro, no está mala. que ver con el libro de Asimov, ¿eh? Sí, de hecho está mejor el libro, ¿no? Sí, nada que ver. Sí, mil veces. Mil veces. Perfecto, también el 17 de julio, pero de 1955, abre el público el parque de diversiones más famoso del mundo, llamado Disneylandia, en un evento exclusivo para 6.000 personas, y el día de su apertura llegaron 22.000 personas extra con boletos falsos, para que vean que en todo el mundo se da eso también, ¿no? Y luego, el 17 de julio también es tradicionalmente reconocido como el cumpleaños de Lana Lang, amiga entrañable de Clark Kent. Fue su primera novia, ¿no, Rodo? Rodo. Ya se durmió el Rodo. Está completamente dormido. Ya los dejó por ahí. Bueno, yo creo que fue a hacer algo. Esperemos que no sea nada grave. Y esperemos a que regrese. Bueno, pero sí se confirma, fue su primera novia, ¿no? Fue su primera novia, Lana Lang. En Smallville, ¿no? Así es, de hecho sale en Smallville. Es correcto. Muy bien, también el 8 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Se trata de un día en el que se realiza un homenaje a una persona que dedicó su vida a la humanidad y a defender los derechos humanos. Esto se festeja desde el año 2009. También el 18 de julio, pero de 1968, se estrena una película mexicana, que aquí la hemos mencionado varias veces, y se trata del Libro de Piedra, dirigida por Carlos Enrique Taboada y protagonizada por Marga López y Joaquín Cordero. También ese mismo día, 18 de julio, pero el año 2008, se estrena la que muchos dicen que es la mejor película de Batman. De hecho, estoy hablando de Batman El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale. Pues estuvo buena, ¿no? Buena trilogía, buen concepto de cómo manejaron a Batman, aunque para mí la mejor fue la de Tim Burton. Sí, claro, la del 89, como, ¿no? Como la primera que salió de Batman. Claro, claro. Sí, yo creo que ya ando por acá porque tuve que ahí hacer, ya saben, apoyo con el chama. yo creo que igual es una muy buena película, esta del Caballero de la Noche. Yo creo que fue el pináculo de la película de Nolan. Sí. Ya el Caballero de la Noche asciende, se sintió un tanto apresurada en su conclusión, pero es cuestión de compararlas con épocas. Yo creo que para la época que sale El Caballero de la Noche estuvo muy bien, como también para la época que sale Batman del 89 también estuvo muy muy bien. Claro, claro. Tanto sí. Es así que ahora en agosto sale una serial de cómics basados en qué pasaría si hubiera continuado esa serie de Batman del 89. Así es, no, está bastante bien, esperemos que esté muy muy buena. Y bueno, el 19 de julio se celebra, yo espero que Darius, Humberto, hayan estado muy al pendiente, porque el 19 de julio se celebra el Día Mundial del Amigo con Derechos. Desde hace unos años, y un día antes del popular Día del Amigo, se celebra aquellos con los beneficios. Exacto, cuenta que... ¿Qué sabes de la del auditorio? Porque de Darío sabemos del vampiro Ethan, pero de Humber, ¿qué le conoces o qué? Exactamente, yo entre Darío y el vampiro Ethan no me tengo. O Humberto ya lo estás dando aquí a conocer, ¿es vampiro Ethan o algo así o cómo? Es vampiro Ethan, vampira Ethan, ¿no? No lo sé. Muy bien. También, no, amigo, tú tranquilo, yo del vampiro Ethan no tengo pero ni su número telefónico, nada. Vampiro, si nos estás escuchando, por favor, desmiente. Sí, es. Pues hasta ahorita no se ha quejado, déjame decirte. Muy bien, y también el 19 de julio pasado se celebra el día del Daiquiri, esta bebida inventada por el llamado Genix Cox, que creó el Daiquiri, se celebra el 19 de julio de cada año. Y también el 19 de julio, yo creo que Rodo estuvo de fiesta y reventón, porque se estrena en 1981 la película Superman 2, dirigida por Richard Lester y protagonizada por Christopher Reeves, quien hasta ahora parece que es el mejor Superman que ha dado el cine. Sí, y más si vemos la versión original de Richard Dorner. Sí. Que ahora sí, hace unos pocos años acá en este compendio de Superman, que venía la versión original. Sí. Y creo que sí está muy bien trabajada. Creo que las dos versiones de Superman 1 y 2, dirigidas por Dorner, que hace poco desafortunadamente sabemos que falleció. Así es. Son las mejores versiones que hemos tenido del Hombre de Acero en la pantalla. En la pantalla grande. Así es. Compartimos esa opinión del buen Rodo. También el 20 de julio se celebra el Día del Amigo, como ya habíamos mencionado. Es un día propuesto para celebrar la amistad existente entre dos o más personas en cualquier lugar del mundo. Esto fue dicho por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2011. También el 20 de julio a las 22:56 de la noche, o a las 10:56 de la noche, del año de 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. En este viaje se realizó dentro del proyecto Apolo, que todos conocemos la historia. También el 20 de julio, yo creo que Humberto estuvo de fiesta y también de reventón, porque se celebra el Día Internacional del Ajedrez. Fue establecido por la UNESCO debido a que la fecha en que se creó la Federación Internacional de Ajedrez. Ándale, ese sí, no me metan en chismes. Okay. Jugaba con Darius y luego el que perdía hacía otra cosa. Ay, sí. Se pagaba, quién sabe cómo, ¿no? Sí, claro. No divulguen los antes secretos. Oh, caramba. También ese mismo día, 20 de julio, se estrena en 1950 otro serial más de estos superhéroes llamado Atom Man vs. Superman, dirigida por Spencer Bennett y protagonizada por Kirk Allen y Noel Neill. Ya hablamos de este serial también en nuestro programa de seriales. Y también el 20 de julio, pero del año 2012, se estrena la tercera parte de esta trilogía de Christopher Nolan. Se estrena Batman, el Caballero de la Noche Asciende, protagonizada por Christian Bale. También el 21 de julio, Dark Knight. No tan buena. No me gustó tanto. Creo que todos coincidimos, o la mayoría coincidimos, que el Caballero de la Noche es un poco mejor que el Caballero Asciende, ¿no? Sí, yo creo que sí, el pináculo de esa trilogía, como lo mencioné hace ratito, es el Caballero de la Noche, tanto por el villano que tiene, que es el Guasón, pongamos al Guasón donde lo pongamos siempre a brillar. Sí, claro. Y aparte, desafortunadamente se ve que el tratamiento original, creo que ahí nuestro querido Armando, seguidor de Zack Snyder, ¿no? Decir, un saludo, Armando. Un saludo. Creo que originalmente eran 5 películas que tenía Nolan, y desafortunadamente cuando le reducen a 3 películas, él tiene que hacer todo, resumirlo en la tercera película. Y entonces la película un tanto apresurada al final. Así es, sí, que se ve un poquito como rara, ¿no? Como si estuviera partida como en 3, más o menos. Muy bien. También el 21 de julio se celebra el Día de la Comida Chatarra, así que aprovechen y dense un buen gusto, nada más ese día, no hay más. También el 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro desde el año del 2004. El día 22 de julio es el Día de la Hamaca. La celebración es con la finalidad de disfrutar la llegada del verano. Marca exactamente la mitad del verano. La mejor manera de partir la cuenta regresiva es relajándose bajo la sombra de un árbol y acostados en una hamaca. También el 22 de julio, pero de 1999, Microsoft presenta su servicio de mensajería instantánea gratuita, MSN Messenger, descontinuado en el 2005 debido a su reemplazo por Windows Live y reemplazado a su vez por Skype. También el 22 de julio, pero el año 2014, se celebra la fecha de el Día Mundial del Cerebro, una fecha que fue acordada por la Federación Mundial de Neurología. También el 22 de julio se celebra el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Se declaró como tal oficialmente desde 1983. Y un 22 de julio, pero de 1990, fallece Manuel Puig, destacado escritor argentino. Sus obras que más resaltan son Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña o Sangre de Amor Correspondido. También en 1990, Rodo hizo fiesta por el beso de la mujer araña, ¿no, Rodo? Sí, fue el beso y luego la araña, pero sí, algo así fue parecido. Qué bueno, me da gusto. Y también el 22 de julio, por el año 2011, se estrena ni más ni menos que esta película que da apertura a todo un universo cinematográfico. Se estrena Capitán América, el primer Vengador, dirigida por Joe Johnson y protagonizada, ya saben, por Chris Evans, el Capitán América del cine. Bueno, y el día de hoy, o sea, un 23 de julio, desde el año 2014, DC Comics decidió celebrar este día como el día de Batman, en honor a los 75 años del superhéroe de Ciudad Gótica. Posteriormente se cambió a septiembre, es el tercer sábado, ¿no, Rodo?, de septiembre. Así es, correcto, ahora se celebra el tercer sábado de cada septiembre. Así es, pero inicialmente se había propuesto para el 23 de julio. También el 23 de julio se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. El propósito de esta fecha es frenar la caza indiscriminada y tortuosa de estos hermosos animales marinos en peligro de extinción. También el día de hoy se celebra el Día Internacional del Hot Dog, que nació hace más de un siglo en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Este alimento, el hot dog. También el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Helado de Vainilla. Y para celebrarlo, pues un helado de vainilla, no al rato. Muy bien. También el día de mañana, el 24 de julio, pero de 1910, pues se crean los primeros audífonos. Este aparato que ahora ya los conocemos como manos libres, se inventó en 1910. También el 24 de julio es el Día Internacional del Tequila. Desde el 2006, la UNESCO nombró como Patrimonio Mundial el paisaje del agave, plantas de donde sale el tequila. También el 24 de julio se celebra el Día Internacional del Primo. Aunque existen diferentes fechas en diferentes países, pues ahora sí que el internacional es el 24 de julio. También el 24 de julio es el día de contar un viejo chiste. Los viejos chistes deben reproducirse, si no, tienen peligro a desaparecer. Bueno, pues un chiste y viejo, pues puedo decir Humberto, por ejemplo, ¿no? Un chiste y viejo. Muy bien, 24. También el 24 de julio, pero en 1803, nace Alexander Dumas, padre, novelista y dramaturgo francés, autor de ni más ni menos que Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo o El Collar de la Reina. Muy bien, las tres novelas están buenas, También. ¿Qué pasó, Dark Knight? La segunda parte del Conde de Montecristo también. Ah, sí. La Cruz del Muerto. Sí, de hecho, así es. Ajá. También el 24 de julio. Así es, o la segunda parte de Los Tres Mosqueteros, 20 años después. De hecho, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Y 40 kilos de más, ¿no? También el 24 de abril, digo el 24 de abril, el 24 de julio, pero en 1857 nace Henrik Potopidan, escritor danés, y bueno, entre sus novelas más destacadas, a La Tierra Prometida, Pedro el Afortunado o El Reino de los Muertos, es el escritor de estas novelas. También el 24 de julio, pero en 1878, nace Lord Dunsany, ya hemos hablado de él. Pues su obra más importante es la hija del rey del país de los elfos. Es el precursor de la novela de fantasía heroica. También el 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente Africana y de la Diáspora. El 25 de julio. También el 25 de julio se celebra el Día Fuera de Tiempo. Debido a que el 26 de julio en el calendario gregoriano coincide con la celebración del Año Nuevo Maya, que se extiende hasta el día 24 de julio del siguiente año, quedando el día 25 como un día perdido. No saben en dónde quedó ese día, ¿no? También el 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Tíos. Y también un 26 de julio, pero en 1888, nace Marcel Jugendieu, escritor francés, católico. Su vida estuvo marcada por la lucha contra la homosexualidad. Y su novela más importante, pues Escenas de la Vida Conyugal, así se llama, está bastante bien. esta situación del Marcel, del señor Marcel. También el 26 de julio nace Aldous Huxley, visionario novelista, pues ahora sí que escritor de Un Mundo Feliz, creo que todos lo hemos visto, o La Isla. Y también un 26 de julio se estrena una película que ahorita me la van a mentar todos ustedes, pero es la realidad de la vida, porque se estrena Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo en 1971, dirigida por Miguel Delgado y protagonizada, bueno, pues por el Santo y Blue Demon. No, pero están súper chidas esas películas. Ya quisieran los superhéroes de la actualidad, los Vengadores, haberse dado trancazos con Drácula y el Hombre Lobo. Fíjate que la película en sí, pues es de este estilo de películas de luchadores. Pero realmente, si tú te fijas, el trasfondo de la película está bastante bien planteada, ¿eh? O sea, es la sociedad de Drácula, podrá decir Darius, con el Hombre Lobo en contra de los buenos, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, pero sí, como dice Robert, ese enfoque, quieras que no, hasta punto cómico, ¿sí? De ser enfocado hacia los luchadores, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué le hacemos, verdad? También el 27 de julio se celebra el día de caminar en zancos. Esto ha sido por la situación mundial circense, el 27 de julio. También el 27 de julio se celebra el aniversario del MS-DOS, que nació en 1981 por parte de Microsoft. También el 27 de julio, pero en 1824, nace Alexander Dumas, hijo, escritor francés, que bueno, también tuvo algunas novelas que resaltaron, como La Dama de las Camelias y El Caso de Clemenceau. También está bastante buena esta novela. El 27 de julio también, pero en 1979, se estrena una nueva película de terror bastante buena, inspirada en un hecho real, llamada Terror en Amityville, dirigida por Stuart Rosenberg, y bueno, pues ya saben, protagonizada por James Bowling y Margot Kidder. La verdad es que estaba bastante buena esta película, ¿eh? Del 79. También el 28 de julio se celebra el Día Internacional del Chocolate con Leche. Fue impulsado por la Asociación Americana de Fabricantes de Chocolates y Caramelos. El 28 de julio también la OE, la Organización Mundial de la Salud, y sus asociados conmemoran el Día Mundial contra la Hepatitis, con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que esta misma provoca. También el 28 de julio, pero de 1655, fallece Héctor Sabinén. Lo conocemos mejor por su obra Cyrano de Bergerac, bastante buena. El 29 de julio, perdóname, Dark Knight. No, me estaba acordando de la historia de Cyrano, pues, el buen Cyrano. El buen Cyrano de Bergerac. También el 29 de julio se celebra el Día Internacional de la Lasaña, esta pasta que a todos nos encanta, a niños y adultos. También el 29 de julio se celebra el Día de las Alitas de Pollo. Unas alitas, ¿no? Así como el 29 de julio también se celebra el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió del hasta entonces primer ministro de Rusia. Hoy es el presidente Vladimir Putin quien congregó a los líderes de 13 países para, pues ahora sí que decir que el 29 de julio fue el Día Internacional del Tigre. También el 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad. No confundirlo con el Día del Amigo. Esta fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 30 de julio también es el Día del Cheesecake. Es el Día Mundial del Cheesecake. Así como es el Día Mundial del Suegro. Así que vas, Rodo. Sí, ya he listo mi presente. Sí, ¿verdad? Y también el 31 de julio se celebra el Día del Aguacate. Y así como también es el cumpleaños de Harry James Potter. Muy importante aclarar que es el personaje de la novela, no es el, ahora sí que el aniversario de la novela, no es, es el cumpleaños del personaje Harry Potter, que nació en 1980. También el 31 de julio se celebra el Día de la Mujer Africana. Esto fue desde el año de 1962, se conmemora este día. el 31 de julio como el Día de la Mujer Africana. Y también el 31 de julio de 1944 fallece Antonin Saint-Exupéry, que es, bueno, pues el escritor del Principito o Vuelo Nocturno. Y ya para terminar, para darle al tema del día de hoy, pues algunos personajes que vieron la luz del día en el mes de julio. Y primero vamos a mencionar a este personaje, que aunque le duela a Rodolfo, pues también es un arquetipo impresionante del mundo de los cómics. Y pues bueno, es Linterna Verde, y el primer Linterna Verde llamado Alan Scott. Su primera aparición fue en All American Comics número 16 de 1940, y sus creadores fueron Bill Finger y Martin Nodell. Este Linterna Verde tan especial que no forma parte de la Corporación Linterna Verde, de hecho su anillo no funciona con la misma energía, ¿no, Rodo? Es un anillo mágico, místico, algo así, ¿no? Sí, así es, cuando Alan Scott, Linterna Verde, inclusive hasta el símbolo era diferente, era una linterna, y efectivamente era una cuestión más de magia. Él, digamos que era de los fundadores de la Liga de la Sociedad. Y entonces, en este caso, Alan Scott no se considera efectivamente como el primer Linterna Verde en el sentido de la corporación Linterna Verde, como así lo sería más adelante Hal Jordan. Así es. Sin embargo, fue el primer personaje dentro de la mitología de Linterna Verde. De Linterna Verde, así es. Y también en el mes de julio nace un personaje bastante extraño que ha sido ido variando mucho a lo largo de los años en los cómics. Estoy hablando de un villano llamado Amazo, conocido como el androide del profesor Ivo. Su primera aparición fue en The Drive on the Blood, número 30 de 1960. Sus creadores fueron Gardner Fox y Morfin Anderson. También uno de los principales villanos de Superman vio la luz del día en un julio de 1958. Estoy hablando de Brainiac. Y bueno, ese primer Brainiac sí tenía un nombre, se llamaba Milton Fine. Su primera aparición fue en Action Comics número 242, como ya dije, de 1958, y sus creadores fueron Otto Binder y Al Plastino, un personaje también que ha cambiado bastante a lo largo de los años. También en julio, su primera aparición de Copperhead, este villano también de la Liga de la Justicia. Su nombre original es John Doe, fue el primer Copperhead, y su primera aparición fue igual en The Brave on the Bold número 78 en 1968. Sus creadores fueron Bob Haney y Bob Brown. Y también, ni más ni menos que el joven Deadshot vio la luz del día en julio. Su nombre original era Floyd Lawton. Su primera aparición fue en Batman número 59 de 1950, y sus creadores fueron Bob Kane, de David Byrne Red y Lewis Schwartz. Algo así es, ¿no? Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a darle a esto que por el día de hoy, 23 de julio, que pues ahora sí que DC había designado para que fuera el Día Mundial de Batman. Vamos a hablar un poquito acerca de Batman. Ya hemos hablado muchísimas veces aquí en Arkham. Yo creo que por eso ya Rodolfo está súper fastidiado del personaje. Pero ahora, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de sus películas animadas, que algunas están súper buenas, ¿no, Rodo? Otras también muy malas, ¿no? Hay que decirlo. Sí, como todo, ¿no? Como hablábamos, de hecho, en el último programa, cuando preguntaban cuál es mi cómic favorito, yo decía que efectivamente Su Santidad lo tiene en el primer lugar. Historias muy buenas, tiene historias muy malas. De hecho, ahorita, dándonos ya a este tema que vamos a hablar, uh-huh, yo creo que pues tenemos que empezar con esa primer película, la que nace cuando está en su apogeo lo que es la serie animada de los 90. Así es. La serie de Batman, donde veíamos ese Batman quijadón con su mandíbula muy a la Dick Tracy, etcétera, uh-huh, y que causó un revuelo porque en ese entonces recordemos que estaba muy reciente las dos películas de Tim Burton de Batman. Así es. Había salido Batman y Batman Regresa. Sí, así es. Inclusive, recordemos que el tema o el opening de la serie animada es la misma tonada o la misma melodía de Danny Elfman que utilizan en la película. ¿Verdad que sí? Y entonces a raíz, así es, de hecho es la misma tonada de Danny Elfman. Sí, de hecho sí, muy similar. Y a raíz de ahí es que pues se genera esta cuestión de el impacto cultural. Sí. sale esta película de La Máscara del Fantasma, esta primer película animada oficial, por así decirlo, de Batman. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que hay que mencionar un poquito que anteriormente, como versiones animadas, únicamente fue el... parece que la caricatura de los 70s, 80s de Batman y Robin, y creo que hay como un tipo de recopilación de esos capítulos, pero realmente como película tal, no existía en versión animada una película de larga duración de Batman. La primera en considerarse fue esta de La Máscara del Fantasma de 1993, ¿no? Correcto, así es. Y que es una película, si bien se toma algunas libertades en cuanto a si nos vamos a muy canónico lo que sean los cómics, es una película muy bien hecha. Nos narra esta situación de este enemigo que empieza a aparecer en la vida de Batman, que es el famoso justiciero que estaba cuando él, antes de que Batman apareciera en Ciudad Gótica, había un justo. Había ya un paladín, por así decirlo, y este paladín, este oscuro, Batman lo vuelve a enfrentar, o más bien lo enfrenta aquí en esta película. Sin embargo, bueno, hacen algunos giros de trama, para no spoilear quien no la haya, está difícil, ya pasaron muchos años, pero lo muy bueno de esta película y lo muy loable es cómo van mezclando las historias de todos los personajes, ¿no? Esta chica que es como el interés amoroso en el momento de Bruce Wayne, que era compañera suya de la infancia, y que a la vez es asesinado por una banda de mafiosos, donde entre ellos resulta que entre estos mafiosos se supone que está el que después sería el Guasón. Ajá, así es. Entonces, esta cuestión de venganza por medio de la Parca, que precisamente era el personaje que aparecía como justiciero en los cómics antes de que estuviera Batman, nos la van llevando y nos la van narrando de una historia, era muy padre en esa historia. Además, la animación en ese entonces estaba en su apogeo, la animación de Batman, está muy bien lograda. La musicalización es excelente también, la banda sonora de ese largometraje animado es muy bueno. Y también, como detalle de Scar, pues teníamos, por ejemplo, el caso del Guasón, teníamos dos voces muy icónicas, ¿no? Teníamos la voz latina, que nosotros conocemos, este Guasón, que ya todos ubicamos la voz del Guasón en latino, y la voz original en inglés, pues nacía nada más y nada menos que en otra persona que nuestro querido Luke Skywalker. Así es, Mark Hamill. Era quien hacía la voz del Guasón, y fue tal el impacto que él tuvo haciendo la voz del Guasón, que durante mucho tiempo se mantuvo él como la voz oficial del Guasón, que inclusive en estos juegos tomaron las nuevas generaciones de Arkham Asylum. El Guasón, la voz la sigue haciendo Mark Hamill. Así es, sí, ese es el mismo. Muy bien. Entonces es una película que ahorita opinen de ella, pero para mí fue una película que yo a la edad que la vi, estaba pues todavía chavillo, a pesar de que no lo crean, me marcó mucho. Fue un boom esa película, ver una película animada bien hecha, que no fuera nada más un capítulo, sino que fuera una película y se le diera el tratamiento de un largometraje. Sí, estuvo, creo que fue algo muy loable para la época. Sí, no, fue una, no, y además está bueno, o sea, bueno el argumento, buen llevada, la musicalización, la animación está increíble, o sea, realmente sí fue, estuvo muy bien. No sé qué opine Dark Knight. Fíjate que también comparto lo mismo que Rodo, fue una película animada, bueno, la primera animada de Batman, que dije, wow. Y no solamente eso, también hubo un libro basado en la película, que también tuve la oportunidad de leer. O sea, realmente hubo varias cosas de esa película, pero fíjate, lo que quiero resaltar, que es más importante, que esa historia está, bueno, no completamente, como dice Rodo, se dieron sus libertades, pero está basada en el cómic año 2 de Batman. Claro. Sí. Donde el personaje de la Parca, bueno, que es de la Parca igual, se enamora de la hija de esta persona. Si no han leído el cómic, aquí es donde Batman reencuentra al asesino de sus padres, a Joe Chill. A Joe Chill, en el cómic, ¿eh? No en no esta la película, película, sí, en el cómic. Y la verdad es que fue muy importante porque tuvo que aliarse con su enemigo, con el asesino de sus padres, para poder encontrar a la Parca. Sí. Si el cómic está fabuloso y la película animada, pues es de lo mejor, si no es que de las 10 películas animadas de Batman, o las 5 películas de Batman, es la número 1 para mí. Sí, está muy bien hecha. Creo que todo esta situación de las películas animadas de Batman empieza con el pie derecho, con esta película. Bueno, antes de continuar, quiero mandar saludos, por si no se me pasan. Quiero mandar saludos a nuestro César Garduño, que ya en breve lo tendremos nuevamente aquí con nosotros. También a Dexi Orozco, que nos está escuchando. Saludos desde Cuernavaca, nos dice. Un saludo también a todo Cuernavaca por allá que nos están escuchando. Me da mucho gusto que nos sigan. Déjenme ver, por aquí tengo más saludos. Vamos a mandar saludos, por cierto, de este lado, a Nacho Rivera Becerra, que nos está escuchando en el YouNow. También a 16 Claudia MX, que también nos está escuchando por ahí en el YouNow. Todo esto es en YouNow. Muy bien. Bueno, pues continuamos con este recorrido por estas películas que de las películas animadas de Batman, porque nos trasladamos hasta 1998 con la siguiente película en orden, podríamos llamarlo así, y me refiero a Batman y Mr. Freeze en Sub-Zero. Esta película que esa sí salió directamente de la serie, ¿no, Rodo? Así es, esta es la segunda película que sacan de esa serie original de animada de los del 92. Ajá. Donde se centran más en la historia de Mr. Freeze. Todos sabemos de nuestro querido Freeze, que sufre la pérdida de su esposa, ¿no? Y entonces él lo que busca es siempre tratar de traerla a la vida, de revivirla. Claro, claro. Y a la vez, mientras está haciendo sus experimentos, sabemos que pues desvía ciertos fondos hacia ello. No le gusta a la gente que lo está contratando. Hay un accidente en el laboratorio y él pues termina siendo presa de estos químicos, donde ya la única manera de sobrevivir es que precisamente sea temperatura bajo cero. Claro. Ajá. Por eso es que siempre trae su traje tan característico, ¿no? Que era inclusive una referencia a estas esferas de nieve. Que, sí, claro. Pues, para adornar precisamente. Entonces, la película igual nos narra esta parte y a la vez un nuevo intento de Vic por tratar de traer a Nora era su esposa, a la vida, y cómo Batman se ve involucrado en ello. Ahí me parece inclusive que ya aparece Robin, si no me equivoco. En la primera sí. Todavía Robin no aparecía en la alineación de Batman, pero en esta película, si no me equivoco, Robin ya aparece también en ella. Sí, aparece Robin y Batichica, de hecho. Y al final creo que tiene un final feliz, fíjate, esta película, a diferencia de muchas otras, tiene como un final feliz, porque al final sí vive o sobrevive su esposa Nora. Así es, muy bien. También saludos para Nixon Franklin Hill Solórzano, que nos está escuchando en la página de Arkham, y también a Asael Godo. Un saludo para ellos que nos están escuchando. ¿Qué pasó, Dark Knight? Fíjate que algo que les iba a comentar sobre esta película, que siento que también es muy buena. ¿Sí? Pero esta película, en el año que salió, tuvo un retraso, precisamente porque salía por lo mal que estuvo la película de Batman y Robin, donde sabemos que el Doctor Frío, sí, era nuestro buen amigo Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sabemos que es la peor película de Batman de la historia. No le digas eso, Uriel, se va a sentir. Ahí va, me ganaste, tío, es lo mismo. Tuvo un retraso esta película animada, sí. Pero siento que fue ya mucho mejor, pero bastante mejor que la película John Viva. Sí, no, o sea, realmente no tiene ni comparación. O sea, esto es millones de veces mejor que esa Batman y Robin que salió. La verdad está... Bueno, estamos hablando de las películas animadas, ¿no? Porque si no me va a dar coraje de veras. Sí, no, o sea, yo siento igual. O sea, esa película, como bien dice Dan, la tuvieron que retrasar por la mala recepción que tuvo Batman. Así es. Inclusive, si se Khan, esta película todavía sale con el diseño original de los personajes de la serie animada de Batman. Así es. Recordarán que para la cuarta temporada ya cambiaron el diseño de los personajes. Sí. Batman, sí, por ejemplo, ya no traía el logo amarillo, ya no, únicamente traía el murciélago en negro. Así es. El Guasón, todos los demás villanes cambian el diseño de personaje. Sí, se ve como... Uno de los personajes que a mí me... Ajá, exacto, que se ve como todavía de la vieja escuela, por así es, decirlo. Ajá, sí, sí. A pesar de que la serie ya iba en el rediseño de los personajes. Sí, sí. Por ejemplo, uno de los personajes que a mí me... yo no compartí mucho el rediseño de los personajes, la verdad me gustaban más los originales. Sin embargo, el del espantapájaros... Sí, estaba genial. Me gustó mucho cómo lo hicieron en esa temporada. Es que todos sus personajes se vuelven como muy oscuros. Todos los personajes se vuelven así como muy oscuros. Ajá, sí, exacto. Exactamente. Y pues desafortunadamente, repito, sale ya un poco a tiempo. Ajá. Tal vez parecido a lo que le sucedió ahora a nuestra querida Black Widow, de tantos retrasos que tuvo la película, pero bueno, sale en una etapa donde ya, como que para empezar, ya hablaremos en algún momento de la película, pero claro, creo que no estaba la audiencia para recibir una película de Black Widow con el tratamiento que le dan a la película. Sí, es... Para recibir la película de Black Widow. Exacto, llegó afuera de tiempo. La película de Black Widow. Sí. Pero el guión y el tratamiento que le da como que no era para esta época. Sí, no. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Rodo. Realmente fue así esta onda, ¿no? Muy bien, pues nos trasladamos hasta el año 2000, al nuevo milenio, porque se estrena también una película de Batman. Pues sí, de Batman, ¿no? Ahorita vamos a dar algunos comentarios. Estoy hablando de Batman del futuro, el regreso del Guasón, que viene saliendo de la... pues ahora sí que la serie animada de Batman del futuro, buena serie, a mí me gusta, no sé qué opine el buen Rodo, pero a mí me gusta mucho también Batman del futuro, creo que es una continuidad del personaje Batman Bruce Wayne, ahora como Batman Terry McGinnis, pero creo que está bien, o sea, no le veo mucha gente no le gusta, pero yo creo que está bastante bien. Y es un Joker cibernético en esta película, ¿no, mi querido Rodo? Así es. De hecho, efectivamente, primero, Batman del futuro, como tú dices, sale una especie de spin-off, como un que hubiera pasado, sí. Uh-huh. Y donde vemos un futuro donde, obviamente, pues sucede lo que todos sabríamos, ¿no? Batman va a llegar un momento en que su cuerpo, más que sea su, su santidad, así como el Papa, pues algún día se tiene que retirar, ¿no? Entonces, en este caso, le sucede lo mismo a Batman y este chico llamado Terry McGinnis asume el manto del murciélago. Sí. Durante mucho tiempo, inclusive se manejó que no era canónico el personaje de Batman del futuro. Uh-huh. Afortunadamente, ahora lo supieron editar por medio de la mano de Darren Jurgens, para mí uno de los mejores escritores que he tenido DC. Sabemos que estuvo en la muerte de Superman. Entonces, él reedita esta continuidad y le da la historia canónica a Batman del futuro. Claro. Es decir, a final de cuentas, el verdadero Batman que va a haber en el futuro va a ser Terry McGinnis. Claro. Porque lo que va a ser Damian Wayne, que sería el Batman que ahorita nosotros pensaríamos que se va a quedar en el futuro por ser el hijo de Batman, él asume el control de la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul. Así es. La Liga de la Sombra de Ra's al Ghul. Entonces, en este caso, él como se toma el rol de lo que era la herencia del abuelo, entonces Ciudad Gótica se queda sin protector. Quien asume el manto es Terry McGinnis. Ya canónicamente Terry McGinnis se le da espacio en los cómics. De ahí la importancia de este personaje, que a lo mejor en un principio pensó que no iba a ser gran cosa y a lo mejor por eso a algunas personas no les gustó este rediseño, que Batman no tuviera capa, etcétera. Pero bueno, era un ambiente diferente. Era un ambiente incluso... el que sé que le gusta mucho a Darius, ahorita nos dará su aportación de ello, en un ambiente inclusive un tanto cyberpunk. Entonces, en este caso, era muy bien lograda la ambientación de Batman del futuro. Utilizan uno de los personajes por rivales principales, que es el Guasón. Claro. Hacen una muy buena historia de cómo el Guasón supuestamente muere. Creo que esa cuestión de tratar de tronar a Batman por medio de Robin, creo que ha sido el punto débil de Batman. Creo que desde eso con Jason Todd, el Guasón ha sabido muy bien explotar esa debilidad que tiene Batman. Entonces aquí lo hacen, pero por medio de Tim Drake, que era el Robin en ese momento. Y a final de cuentas, más adelante ve que este Guasón es, como dice bien Uriel, medio cibernético, porque resulta que es de un implante que tiene precisamente Tim Drake, ya adulto, que lo transforma o que deja que la conciencia del guasón que estaba guardada en ese implante tome forma y se aparezca y se cambia el cuerpo, la fisionomía de Tim Drake se cambia y se ve el guasón. Claro. Y entonces hay este enfrentamiento ahora del guasón contra el nuevo Batman, que es Terry McGinnis. Terry McGinnis. Sí es. No sé qué nos quiera poner, si anda por ahí Darío, de esto de Isabel Punk, que le gusta a él, que tanto le ha gustado también Batman del futuro, etcétera. Pues creo que ya se fue a dormir. Es que ya saben que se duerme temprano. Ah, sí, pero a las 10 de la mañana, ¿no? Está haciendo un tecito de... Se está haciendo unos tacos de moronga. Está haciendo tacos de moronga para cenar. Se está preparando su sangrita viuda de Romero. Su sangrita viuda de Romero. Sí, pues creo que bueno, ha deberido hacer una escala técnica, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que, bueno, a mí sí me gusta, es que hay que estar muy conscientes de dos cosas, mi querido Rodo. La primera es que estamos hablando de años en el futuro, donde tú bien dices, o sea, ya Bruce Wayne está para los perros en su estado físico, ¿no? Y aparte, pues ya es un futuro tecnológicamente dominado, ¿no? Entonces, ya un Batman de nuestro tiempo ya no funcionaría ahí. Sí, totalmente. O sea, de hecho toman elementos inclusive prestados de esta historia que hizo Frank de El Regreso del Caballero Nocturno, de cuando Batman ya sea demasiado viejo. Uh-huh. Y lo transportan a una cuestión un poquito diferente, donde haciendo el paso de la batuta o el cambio de man para el portador del traje del murciélago. Así es. Sí, efectivamente. Entonces, de hecho, ya más adelante hablaremos de algunas películas que tienen que ver con esta historia que estamos comentando. Así es. No, algunas están buenas. Bueno, pues de ahí nos vamos al año 2003 con otra película de Batman, también con mucho misterio, porque ahí se empieza a desenvolver y se empieza a ramificar varias historias que van paralelas a la vida de Batman. Y bueno, pues se llama Batman, el misterio de la Batimujer o el misterio de la Batwoman. Esto fue en el año 2003. Y por supuesto, bueno, pues es una película que nos narra la historia de Batman, y que bueno, que por tener que combatir la venta de armas, creo, ¿no, mi querido Rodo? Sí, así es. De hecho, esa película yo nada más sé más o menos un poquito de qué trata, porque debo de confesar que esa película yo no la he visto. ¡Ay, qué chafa me parece! No. ¡Sáquese de aquí! No la vi por ver Batman y Robin 30 veces. Ah, sí, más, claro, ¿no? Seguro, yo creo que sí. Sí, seguro, yo creo que. Pero sí, más o menos sé que va por ese estilo el argumento. Es de las pocas películas de las que vamos a hablar hoy que no he podido ver hasta la fecha. Ha habido algunas películas que no he podido ver de Batman. O sea, no, la verdad es que está bastante interesante, porque sí es la historia de esta Batwoman o Batimujer, que es muy agresiva, pero bueno, pues tiene que dejarla un ratito en la chamba, digamos, me quedo Batman, aparte de luchar ya después contra ella por azares de la historia de la película. Y bueno, conocemos a esta Batimujer, que ocupa armas y que bueno, se convierte en una vigilante más, que puede ser aliada o enemiga de Batman. La verdad es que sí está interesante, porque de ahí se ramifican varias historias que tienen que ver con el personaje de Batman. Sí, además de que fíjate que tanto los personajes Batman y Batgirl fueron creadas como contrapartes femeninas. Ajá. De Robin, para desmentir el rumor que ellos eran homosexuales. Sí. O sea, por eso fueron creados estos personajes. Pues desde y los... que, verdad, son muy, se, el, como manejan en esta película, es muy asustado lo que hacen en esta película de animación. Sí. Sí, desde los años 60, desde la serie de televisión, de hecho, bueno, no sé por qué tienen estas ideas la gente, ¿no? Bueno, en ese tiempo sí lo entiendo, ¿no? Pero ahorita no sé, realmente no entiendo esa situación, pero desde los años 60 han tratado a los personajes como si fueran personajes homosexuales o gays. De hecho, en la serie de los 60, recordarás Dark Knight, Rodo, que estaba la tía Harriet, que nunca jamás vuelve a salir en ningún lado. Ajá. Bueno, pues realmente se inventó para las, exclusivamente para la serie de televisión, para que no pensaran que eran homosexuales Batman y Robin, porque vivían los dos juntos en la casa, junto con Alfred. Entonces inventa el personaje, sí, no, para quitar ese un poquito para evitar ese, una cuestión de pedofilia, inclusive. Sí, exactamente, ¿sí? Exactamente. Recogió un huérfano, pues como, imagínate. Ay, no, qué gente, ay, yo no sé ustedes por qué usan esas palabras. Muy bien, y de ahí nos trasladamos al año 2005, pues ahora sí que con un estilo de dibujo muy de la serie de Batman, que ya fue una serie más moderna después de los años 2000, que salió en la televisión, y esta película que me parece que no está muy... muy basada en el cómic que todos vamos a recordar en este momento, pero no me parece una mala película, me parece una película muy buena, que no tiene nada que ver con los cómics y que fue bien llevada, y pues bueno, es Batman contra Drácula. A ver si ya por ahí Darius ya regresa, para que nos platique también un poquito acerca de esta película de Batman versus Drácula del 2005. Está basada en The New Batman Adventures del 97 al 99. ¿Cómo ves? Así es. En este caso, está basada en esta película, digo, en esta serie, que aquí la pusieron como Batman. De Batman, ¿no? Donde ya precisamente había un rediseño de personajes. Recordemos, por ejemplo, ahí el Guasón lo hacían asemejar a una hiena. Ajá. Era un personaje que parecía una hiena, porque inclusive andaba descalzo, de zapatos. Sí, sí, sí. Y la serie presentaba cambios, igual el acertijo lo ponían como muy cibernético, muy garqueto, pero bueno, ¿no? Estaba interesante la serie. ¿Sí? Y aquí lo que hacen es un tratamiento precisamente de qué pasaría si Drácula existiera y llegara a Ciudad Gótica, e inclusive hay parte donde algunos de sus villanos los transforma en vampiros. Sí, sí, sí. Entonces eso es interesante. Desafortunadamente, para admitir, me gusta mucho la película, sin embargo, me quedo 100% con la trilogía original. Batman y Drácula, Batman, Blood Rain y Crimson Mist, que es la trilogía original. Sí. Me quedo mucho con ella. Yo creo que es una trilogía muy bien hecha en el sentido de los cómics, muy oscura. A ver si ahorita Darío está por acá, como tú mencionas, si nos puede comentar un poquito más. Pero no, eso deja de ser una mala película. Creo que es una adaptación, pues en su momento, como precisamente dice la palabra, adaptación, y que valió la pena el disfrutar esta cuestión de un enfrentamiento muy al estilo que hablábamos de Santo Blue Demon, como sería Batman contra Drácula, ¿no? Sí, así es. Sí, lo que pasa es que muchas películas, como que cuando nada más están basadas y no siguen 100% un argumento de cómico o de libro, tienden a separarse y tienden a estar más malas o ya las catalogas de una película no tan buena, por llamarlo de alguna manera. Pero por ejemplo esta, yo sí la resalto porque es la película es buena, o sea, no tiene nada que ver con el cómic para nada, pero es buena la película. Tú dices, órale, o sea, esta película sí me parece que está padre, ¿no? A pesar de que no está muy basada en los cómics del mismo nombre. ¿Cómo ves, mi querido Darius? ¿Sí estamos bien o estamos mal? No, efectivamente, digo, así como decía, como lo mencionaban ambos, ¿no? Siempre una adaptación, ya sea de una novela, de un libro o de un cómic hacia la pantalla grande, siempre, siempre, siempre, siempre, o le quitan partes o le cambian algunas partes, o definitivamente la cambian totalmente y nada que ver con la, pues con la historia original. Y esta no sé si llamarle saga de Batman contra Drácula, pero sí creo que fue una adaptación muy bien hecha, aunque le cambiaron pues bastante. Sí. si no es que toda, podría decirte, pero es muy buena, la verdad. O sea, y sobre todo la animación es muy dinámica, vamos, a pesar de ser, como todos sabemos, la línea de cómics o la línea de historia de su santidad Batman, siempre es oscura. En esta ocasión, o sea, ya la anima, pues sí tienes esa ambientación oscura, y muy buena. O sea, a pesar de no seguir el argumento del cómic, la verdad es muy muy buena. Sí. Muy muy buena. Pero creo que debo decir que definitivamente me quedo con el cómic. El cómic, en sí. Esta ocasión. Sí, de hecho sí está mejor el cómic, ¿no? 100%. Muy bien, fíjate que nos menciona aquí nuestro amigo César Garduño en YouTube, la tonada de Danny Elfman, muchos creen que la tomó de la música de la película del Hombre Lobo de 1941. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? César, se parece mucho esa tonada. Yo creo que yo también pienso lo mismo. Es que si te fijas, muchas de la música que se hace en esa época han querido hacer acordes especiales para que no tienen ese tipo de acordes que son especiales o que son muy distintivos y te meten en algunas de las series o películas. Sí, así De es. esta las películas animadas o de las películas del propio Batman, ¿no? Así es. Oye, mi querido Rodo, mándale un saludo a nuestro amigo Nelson Luna, porque te hace una pregunta, bueno, nos hace una pregunta, vele pensando y al ratito la contestamos. Okay. ¿Hay algún cómic de Batman basado en la vida real? Chécate, creo que yo por La ahí ya contestamos tengo. al ratito, pero Sí. estamos a 2 meses de conocerlo. Así es, justamente lo que voy a decir. Pues creo que todavía no sale, pero creo que sí hay, ¿no? Bueno, ahorita la contestamos, al ratito Estamos a la 2 meses de verlo. de ver eso, ¿no? Muy bien, y de ahí nos vamos al 2008 con una película formada de cortometrajes que se llama Batman Gotham Knight o Caballero de Ciudad Gótica, le pusieron aquí. Realmente esta es una compilación de cortos, ¿no, mi querido Rodó? Están muy buenos, la verdad. Así es, cortos como de historias recopilatorias que hubo, precisamente una historia recopilatoria que se llama, y de ahí es que nacen igual estas historias de Batman The Night. Fíjate que a mí me gusta mucho la historia de los chavitos, que cada uno cuenta Exacto, era su. lo que te iba a decir. Hay historias buenas y hay historias como medio olvidables. Sí, claro, no malas, pero sí como que dices, uy, no estuvieron tan buenas, ¿no? Sí. Exactamente, así es, correcto. Y me gusta mucho esa historia de los chavitos que cada quien cuenta cómo vio a Batman y pues cada quien lo cuenta como cada Ajá. uno, ¿no? Ajá. Como su propia experiencia es Ajá. como ellos ven a Batman. Así es, que Inclusive cómo uno, lo describen físicamente. si uno piensa Ajá. que es un robot, el otro piensa que es como un fantasma, ¿no? Correcto. Entonces, están buenas, están buenas. No lo contamos más para no arruinarles y hacerles spoiler del clásico quién iba a pensar De que David que, era el papá de exacto, Luke, ¿no? de que Batman era Bruce Wayne, Y que el correcto. Batman era Bruce Wayne. Cállate, que no digas, nadie sabe. Ah, sí, perdón, perdón, Así, perdón. ¿no? Entonces, Batman es de Peter Parker, Spider-Man es Peter Parker, claro. Y de aquí para adelante películas empiezan a ser ya un poco más continuas. Ya no hay tanta separación de años, porque en el 2009 sale una película llamada Enemigos Públicos, Superman Batman, Enemigos Públicos. Creo que estuvo bastante aceptable. A mí se me hace como una película como de nostalgia, ¿no? Como que recordamos Superman y Batman cuando eran muy amigos, ¿no? Con Lex Luthor, el mayor villano. Por ahí el juguetero que saca algunas cosas muy de antaño, ¿no? Creo que es como una película de nostalgia, ¿no? Sí, así es una película como de los primeros años Así es. de esa interacción de Superman y Batman. Inclusive cómo dan esa cuestión, cada uno conoce quién es el otro en su verdadera identidad. Así es. Entonces, es bastante interesante. También ahí hay obviamente una situación ahí con Luisa Lane ahí de que como que los dos andan ahí detrás de ella y te pone ahí entretenida la cosa. Y a final de cuentas, se rescata de, como bien dices, de un cómic que se llamaba así, Batman, Superman Enemigos Públicos, que era de sus primeros encuentros, que en el cómic, si no me equivoco, uno de los personajes que sale es la famosa Urraca, que es como una ladrona. Una ladrona ahí, como esas típicas maestras gruñonas de los años 40. Así se llama a mí el personaje en cuestión de diseño de la Urraca. Y aquí la transportan pues a una cuestión un poquito más contemporánea. Sí, no, y de hecho Inclusive le me parece que sale preguntan, el ¿te Lex Luthor y el acuerdas? Guasón. No, y de hecho Ahí Lex hacen Luthor es el referencia a la presidente. Urraca. Y Lex Luthor, correcto, es cuando es presidente. Así es, exactamente. Si no, de hecho hacen No tan referencia a si la Donald Urraca Trump porque fue le preguntan, presidente ¿no? porque Lex Luthor no. Sí, Ah, claro. exactamente. Qué raro, ¿no? No está muy bien. De ahí nos vamos al 2010 con una película que a mí me parece una muy buena película. No sé qué opine Dark Knight, no sé qué opine Darius, pero para mí se me hace buena película, fíjate. Batman Unden de Red Hood o Batman, el misterio de Capucha Roja, como le pusieron aquí en México, en el año 2010. Y la verdad, a mí me gusta esta película, no sé qué opinen ustedes, pero me vale gorro porque sí me gustó. Dile, Dark Knight, entonces ya nos retiramos, se No. cayó el programa. Ah, ¿a ustedes no les gustó? ¡Qué gachos! No, de hecho creo que sí está buena, digo, no sé ahorita qué dirá Dark Knight, pero creo que es una cuestión muy loable de tratar de adaptar lo que es muerte en la familia. Exacto. Sí, claro. Sí, no me parece mala, la verdad es buena, es buena animación, bueno, la animación me gusta, es buena serie, es buena película. Digo, voy a lo mismo, o sea, sí prefiero el cómic, pero Claro, eso bueno, sí. sí, de hecho creo que exacto, es una cuestión loable de tratar de llevar la historia de muerte en la familia. Es una historia muy fuerte. Exacto. O sea, quien ha leído realmente el cómic de muerte en la familia es una historia fuerte. O sea, Es vemos a un guasón brutal. matando a un Robin. Sí, es brutal. La historia es brutal. Entonces, es algo muy, muy fuerte. De hecho, repito, es una de las cuestiones que más ha marcado la vida de Batman, el haber fallado en esta cuestión de Jason Todd. Y cómo Jason Todd regresa y pone a Batman en esa encrucijada de la pregunta que inclusive nosotros como lectores nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Cuántas veces vas a dejar que mate por no romper tu código y no matarlo y ponerle ya un fin? ¿Vas a dejar que siga dando más personas por una sola vida que vale la de él, ¿no? Sí. Bien. Pero Entonces, es fíjate que le interesante, muy da, loable. sí. Y a final de cuentas, ahora hace poco sacaron una nueva versión que se llama precisamente Muerta Familia, Así es. donde ya como que tratan de apegar un poquito más a la historia, inclusive es meditativa, porque tú decides si vive Robin o muere Robin, como pasó en la vida real. Entonces eran con llamadas. Uno llamaba y decía si Robin ya o vivía. Y Claro, por claro. muy poquito Robin murió. Sí, es que Jason Todd no era el favorito de mucha gente. y fue que decidieron pues, matarlo en ese cómic. Dice Rodo, hicieron un con algo interactivo en el Blu-ray, en el que decidías si vivía o moría Robin. Claro. Tenías dos alternativos. Sí. No, y además, ¿sabes una cosa? Tienes razón, muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué no le den a matarle al Guasón, no? Pero, ¿qué crees que la respuesta que le da Batman a mí se me hace muy loable? O sea, ¿sabes qué? No lo hago por esto. No tanto por un simple código de no matar a una persona, ¿no? O sea, eso pienso que también estuvo padre ahí. No lo mencionamos para que la gente vea la película, ¿no? Sí, no, claro. Nosotros damos la otra parte donde decimos, no lo mato porque si no ya no vendo igual, porque es el villano machín, lo que hay en los cómics, y si lo mato, ¿qué pasó, no? Sí, claro, ¿no? Sino con qué me divierto, diría, ¿no? Exactamente. Ok, y pues bueno, nos vamos... Simplemente lo habíamos dicho, ¿no? Creo que las dos mejores películas que nosotros consideramos de Batman, eso es el Guasón. Sí, exacto. Sí, el Guasón es un personaje que... Bueno, fíjate que no sé si recuerdas cuando hicimos, creo que el programa de Liga de la Justicia. O sea, creo que a todos el villano favorito era el Guasón. No importa de qué compañía seas fanático. El Guasón es un villano que es extraordinario realmente, ¿no? Muy bien. Y también el mismo año 2010 sale otra película llamada Superman Batman Apocalipsis. Aunque el título de la película sugiere que estamos ante una historia conjunta de Superman y Batman, en realidad hablamos de la presentación de otro superhéroe que es Superchica, ¿no, mi querido Rodo? Así es, la forma de presentar a Superchica en el universo animado. Sí. A esta Kara Sorel. Donde precisamente lo que nos muestran es cómo ella es un personaje igual de fuerte que Superman. Inclusive cómo el peso de frenar una cuestión que llama Apocalipsis por cuestión de Darkseid. Claro. Entonces, en este caso, personaje muy interesante. Creo que Superchica es de esos personajes que desafortunadamente no ha tenido un trasfondo en su historia muy bien hecho en los cómics, pero sí, que siempre ha sido un estandarte en la cuestión de Superman. Yo creo que Superman, lo primero que identifica así como Batman es Robin, con Superman es Superchica. Es Superchica, claro, sí. Entonces, es un personaje muy, muy importante en la línea de cómics de Superman, y es esta presentación en el universo animado de Superman. Es que, la verdad es que ese personaje ha cambiado, bueno, en los cómics ha cambiado mucho, bien como lo dice Rodo, y yo creo que hasta sería interesante hacer algo que Rodo, como es su personaje favorito, es su primo Superman, deberíamos hacer algo sobre Superchica. Sí, ya, claro, que ha sido muy interesante su evolución. Sí, no, además ha sido importante porque recordarás que en Crisis en las Tierras Infinitas, que compuso horrores el universo DC, ella tiene una participación importantísima en esa saga. Estamos en esa portada donde la tiene cargando Superman, así para no spoilear más. Así es, efectivamente, para ya no decir más, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Y también está la versión que todo conoce como Power Girl. Power Girl, claro. Sí. Aquí es poderosa, ¿no? Es la Superchica de otra tierra. Ajá. Poderosa. Sí, luego la arreglaron que era un clon. En fin, fíjate que sí está interesante su historia, ¿eh? De todo lo que ha cambiado, es sí, muy interesante. Es muy interesante, sí, tiene razón. Con toda la boca llena de razón. Muy bien, nos dice también aquí nuestro amigo Nelson Luna. A mí me agrada el corto en el que cae al desagüe y luego está como loco recogiendo las armas. Hablando de Batman Caballero. Batman Caballero Ciudad Gótica. Bruno Díaz, sí, efectivamente. Sí, también es, si no me equivoco, es un corto como muy anime, ¿no, Rodo? Sí, exacto. O sea, tiene diferentes realizaciones. Uh-huh. Esas es ella, precisamente. Fíjate. Muy al estilo. Es que recordemos que sale cuando había salido también esto de los Animatrix, ¿se acuerdan? Ah, claro. Que era muy parecido al estilo de ejecución de esos cortos animados. Ay, pues qué chafas me parecen todos. Muy bien, pues de ahí nos vamos al año 2011 con una película que a mí me pareció buena. No sé qué opine Rodolfo y su super opinión, pero creo que estuvo bastante bien, que se llama Batman Año 1. En este caso, yo uno es una como una especie de dar una historia de origen Sí. de cómo serían sus primeras discusiones de Bruce Wayne como Batman. Claro. Y entonces ahí es serie de historias, es los que nos va a dar pie a cómo Batman va a mejorar su lucha contra el crimen. Sí. Recordemos que creo que sin, ahí es donde maneja que en un principio nada más se pone como una máscara, como un pasamontañas, Sí. y así es como él empieza a tratar de luchar contra el crimen, Sí. pero se da cuenta que pues no logra inspirar miedo, o sea, más bien es así, este tipo, ¿qué onda, no? Sí, claro, da Entonces se le risa, perdió la ¿no? lo que tranza, ¿no? Entonces, él es como sus primeros pininos, por decirlo, en esta lucha contra el crimen, Claro. que más adelante estas secuelas de Batman, año 2, etcétera, nos darían estas nuevas historias, como la que mencionábamos de la parca. Así es, Exacto. efectivamente. No, fíjate que se me hace bien interesante porque en esa película o en ese cómic de año 1 es donde tú entiendes verdaderamente por qué en los últimos cómics, bueno, en la última saga de Batman, Jim Gordon porta el traje del murciélago, ¿no? O sea, cuando salió ese cómic yo decía yo, ay, qué payasada, ¿cómo crees que el comisionado Gordon, va a poder hacer esto? Pero cuando tú ves esas películas donde resalta realmente Jim Gordon cómo es, como detective, como policía, como una persona que verdaderamente lucha contra el crimen, ahí lo entiendes perfectamente bien, fíjate. Así es, así es. Está en Batman de los 60, Alfred salía de Batman. Y nadie se daba cuenta, muchachón de tamaño O Jumbo. sea, Y el todo cuate, flaquillo y todo. si sí, Está no manches, o chido, sea, el cuate súper flaquísimo, con bigote, ¿sí? Se pone el traje de Batman y nadie se da cuenta que no es. Y usaba un aparato para que se escuchara igual que Batman, ¿no? para que se le distorsionara la voz. Qué raro, verdaderamente. Muy bien, pues de ahí nos vamos al siguiente año, al 2012, donde sale una película que tampoco se me hace mala. También me quedo con el cómic antes de que empiecen ustedes a criticarme y a decirme que no soy verdaderamente Bat fan. Me quedo con el cómic también, pero creo que la película tampoco es mala. Y bueno, pues es Batman, El regreso del Caballero de la Noche, parte 1, inspirada en el cómic del mismo nombre. Del 86, de un cómic del 86 de Frank Miller. Frank Miller. Así es, ese cómic que saca Frank Miller marcó todo un hito en la historia de Batman. Nos muestra un Batman ya acabado, un Batman que a pesar de todo se rehúsa a dejar el manto del murciélago. A diferencia de otras historias donde hemos visto que él pasa el manto del murciélago, él se rehúsa a dejarlo. Vemos la historia principal, de hecho la película ya ve que está dividida en dos partes. La historia principal se divide en cuatro actos. Esos cuatro actos, el primer acto está dedicado a Harvey Dent, Sí. donde vemos una lucha contra un Harvey Dent que supuestamente está recuperado, que supuestamente le han logrado ya con los avances de la tecnología recuperar su rostro. Y entonces ya volver a ser una persona normal, entre comillas, sin embargo, cura lo físico, pero no lo psicológico. Claro. Y entonces Harvey sigue teniendo esa duda. Entonces tenemos esa situación. El segundo acto que es los mutantes, Sí. cuando precisamente, no confundir con los de los X-Men, sino precisamente son como un grupo de punks que tratan de tomar el control de la ciudad gótica y está el líder de los mutantes, donde vemos precisamente a. Me encanta mucho, y no porque yo quiera atorar a Batman de decir, ah, lección de humildad, tómela, lo masacran, sino más bien es lo que logra sacar Batman de esa derrota que tiene contra el rey de los mutantes. Claro. O sea, cuando le pone esa santa tranquisa enfrente de todos, y que la esta Carrie, la nueva Robin, que se proclama en ese momento como la nueva Robin, uh-huh. Es genial, porque inclusive hay un diálogo donde él va a pelearse contra el Rey de los Mutantes porque viene en un Batitán, que recordarán. ¿Sí? Y le dice Alfred: señor, no se baje, él es un muchacho, usted ya es un viejo, no va a poderlo vencer. Uh-huh. Pero Batman, por esa egolatría que tiene y sobre todo por ese estandarte de lo que significa Batman, pues se tiene que bajar a los moquetazos con el mutante. Sí, claro. Y le pone una santa arrastrada marca, uh-huh, Diablo, que si no resta a Carrie, ahí hubiera quedado Batman. Sí, no, pero ¿sabes qué? Que inclusive Batman ruega, implora que llegue Robin a rescatarlo. Ajá. De hecho, está en su alucina, está diciendo: Robin, Robin, ¿dónde estás? Sí, ¿no? Porque era el que llegaba a rescatarlo, ¿no? Y fíjate que eso es algo, yo sé que me vas a criticar mucho, pero eso es algo que realmente no me gustó en el cómic, ni en la película tampoco, de El Regreso del Caballero Nocturno, que ni siquiera se mencione qué onda con Robin. O con cualquiera de los tres, ¿eh? Que hasta ese momento había, ¿no? Eso no me gustó. Uh-huh. O sea, por lo menos menciona, ¿sabes qué? Se murió, se fue para otro lado, se casó y tuvo 20,000 hijos. O sea, por lo menos menciona qué pasó. ¿Por qué? Porque él inclusive implora, uh-huh, ruega que llegue Robin a rescatarlo. Y llega Carrie. Así es. ¿No? Así es. Así es. Sin embargo, sirve mucho y muy al estilo de las películas de Rocky. Recordarán la última de Rocky, donde se tiene que pelear contra este luchador ya pues novato en su apogeo, ¿sí?, que lo está entrenando. Le dice: es que tú ya no tienes velocidad, tú ya lo único que tienes que hacer es golpear fuerte en el momento a la zona que debes de pegar. Sí, porque y es lo mismo que hace Batman cuando se vuelve a enfrentar contra el Rey de los Mutantes. Así es. Cuando viene ya como el segundo round, él aprende de esa primer lucha y se da cuenta que ya no es un jovencito. Exacto. Y que tiene que utilizar la maña para poderle ganar. Así es. Algo muy parecido a lo que pasa, si se acuerdan, ese famoso cómic tapísimo de Batman contra Depredador. Ah, sí, claro, por supuesto. También cuando le está poniendo la zapisa al Depredador en el deshuesadero, uh-huh, se salva porque logra controlar el Batimóvil y el Batimóvil lo rescata. Sí, pero si no se hubiera partido el hocico. El tiempo de planear, uh-huh, su estrategia. Así es. Porque sabe que a puños no le va a ganar. Así es. Entonces, esa es la segunda historia que compone la primer parte de esa película animada. Y los otros dos actos, tercer y cuarto acto, el tercer acto es obviamente el Guasón. Uh-huh. Porque de hecho la película acaba en que están en Arkham, pasan la proyección de cuando derrota al Rey de los Mutantes. Sí. Y vemos como un paciente que hay muy como en estado catatónico, de repente se le forma una sonrisa enorme y dice: Batman, ido, ¿dónde estás? ¿No? Claro. ¿Dónde habías estado? Y entonces regresa el Guasón, o sea, el Guasón vuelve a activarse su psique. Ajá. Y genera este enfrentamiento donde al final tenemos esta lucha final entre Batman y el Guasón. Así es. Y algo muy, también muy interesante es como el Guasón le dice: voy a hacer lo que tú nunca te vas a atrever a hacer, porque esto solo va a acabar el día en que uno de los dos muera. Así es. Y entonces el Guasón se tuerce el cuello. Está muy bizarro como lo hace, pero bueno, es cómica a final de cuentas. Es solito, se rompe el cuello y hace parecer a la mirada pública que Batman mató al Guasón. Sí, efectivamente, eso es ya en el 2013, en la siguiente parte de esta historia que se llama Batman Caballero de la Noche Regresa, parte 2, donde su santidad le parte el Océano Pacífico a Superman. Por mucho que digan que no, por mucho que les duele y se les retuerce el hígado. Así lo escribió Frank Miller. Me vale gorro lo que digan, pero ahí es donde Batman le parte el océano a Superman. Es que mira, es una historia buena, yo no digo que no. Sin embargo, Frank Miller le puso una losa muy fuerte a Superman, sí, y endiosó mucho a Batman ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que sucede, al menos en la historia original, la historia del cómic, sí, es este cuarto acto donde después de que Batman supuestamente al Guasón, el presidente de los Estados Unidos manda a llamar a Superman para decir que tiene que frenar esta amenaza que se está volviendo Batman. Sí, claro. Entonces Superman va a hablar con Bruce, de hecho se hablan primero como compas y le dice: ¿sabes qué? Bájale de potencia, porque si no, pues vamos a tener que enfrentarnos. Sí. Batman obviamente dice: él me vale, y etcétera. Y más adelante entonces, por orden presidencial, mandan que Superman detenga a Batman. Sin embargo, recordemos que durante la época de la Guerra Fría, así es, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran enemigos mortales, ahora ya son compas, pero en ese entonces eran enemigos mortales. Entonces, lo que sucede es que cuando Superman va a enfrentarse a Batman, recordemos que Rusia manda una ojiva nuclear a Estados Unidos. Sí. Y Superman la tiene que detener. Así es. Superman detiene la ojiva nuclear, pero lo único que sucede es que para empezar la explosión nuclear lo lastima mucho y se genera una capa que cubre todo el territorio estadounidense de los rayos del sol. Ajá. Entonces Superman no tiene forma de recuperarse. De hecho, la forma que él encuentra de recuperarse, que también es muy buena como lo maneja Frank Miller, es mediante las plantas que almacenan la luz solar. ¿Qué, cuáles son? Pues los girasoles. Entonces logra recuperar parte de su energía y va a pelearse contra Batman, pero va con un Superman no está al 100%. Sí. Es un Superman que no está al 100%. Y aparte, Batman, recordemos, tiene el apoyo de Flecha Verde. Aparte. Entonces, en este caso, eso le ayuda a que a él gane a Superman. En teoría le gana, sin embargo, absolutamente no le gana, puesto que recuerden que al final a Batman le da un paro. Sí, así es. Le da un infarto. Que claro, él estaba todo planeado, porque al final cuando están en el entierro, Batman revive, y el único que se da cuenta que sobrevive es Superman porque escucha el latido. Así es. Pero Superman, cuando hay que sacarle ahí para sacar a Bruce del ataúd, cuando ya se vaya todo, nada más le guiñe el ojo, como diciendo, sabes que ya no hay problema, somos compas, yo nada, no digo que nada que haya problema, le no dio deja. Miedo, le dio miedo por la tranquiza que le pusieron, le dio miedo, dijo, ay no, mejor ya no te molesto, ¿qué tal si me la vuelves a poner? No, y te digo, y es esa cuestión que se hizo mucho, donde se endiosó mucho a Batman, que sí. Hasta la parte esta de... esta corrida de Scott Greg Capullo, ahorita se me fue el nombre, pero no es en Game, es Muerte de la Familia, perdón. Muerte de la Familia. Exacto, él que el Guasón controla a Superman para que luche contra Batman. Y Batman, cuando logra derrotar a Superman, inclusive le dice a Alfred, que Alfred lo derrotó, señor, y dice, no, él se estuvo contuviendo, él estuvo contuviendo. Muchas veces él me pudo haber matado. Pero dentro de él todavía se resiste a matarme. Entonces esa es la cuestión, o sea, ahí se reivindica Superman, si lo quisiera, no nada más a Batman, podría matar a quien fuera. O sea, esa es la cuestión de Superman. O sea, Superman, es que mira, yo te voy a decir algo, si se pusiera un Superman malvado sería un tirano. Yo te voy a decir algo, mi querido Rodo. El hubiera no existe. No hay ningún cómic en donde le partan el hocico Superman a Batman. No existe. Por mucho que se contenga, sí, se llama, por mucho que diga que no, que mi mamá me regañe, que se me rompen las medias, como sea, no hay ninguno que le haya ganado. En cambio, sí existe un cómic. ¿Le rompe la columna? Pero eso fue Bane, no Superman. No, Superman también se la rompe. Pero se la rompió porque Batman lo dejó vivir. Por eso se la rompe, o sea, ¿ves cómo es la diferencia? Oh, pero dejémoslo así para que no pierda adeptos su santidad. No, la verdad es que inclusive se sube a la silla de Metrón y es como Dios, ¿no? Inclusive se sube. Sí, ya andaba en la silla de Metrón el canijo. Sí, o sea, ya, como que sí se les voló, fíjate, ya ahí la onda. Ya, sí, ¿no? O sea, Batman se sube a la silla de Metrón y es acá como un dios intocable. Era un dios, era el dios del conocimiento. Exactamente, entonces como que sí ya se les voló ahí un rato, pero pienso que, bueno, hay historias en que están buenas, y yo creo que sí fue una losa muy pesada que le pusieron a Superman, pero también yo creo que es como que es la... yo creo que es como que, ¿cómo te dijera yo? Como la enseñanza hacia todos las personas del mundo, por no decir los fanáticos de los cómics, como decir, mira, o sea, no importa la superfuerza que puedas tener, sino el conocimiento siempre le va a ganar a la fuerza, ¿me explico? O sea, ya como sí, que exacto, viéndolo... el intelecto va a prevalecer. Exactamente. Que nosotros tenemos como humanos, es lo más fuerte que tenemos, nuestro cerebro. Exacto, entonces como que ahí la onda más tranquila, como que mandando ese mensaje, pero yo pienso que sí es como... Pero que es una muy buena historia, muy buena historia, y también muy recomendable las versiones. Las versiones de las películas también están bastante buenas, ¿no? Muy bien, y de ahí al año siguiente ya empieza una película, o ya sale una película, que también a mí me gustó bastante. Creo que esta fue, digamos, que la época de películas de animaciones buenas, ¿no? Porque viene en el 2014 El Hijo de Batman, así se llama esta película, donde, bueno, pues conocemos por primera vez a Damián, el hijo de Batman y Thalía, ¿no? No Thalía la cantante, sino la hija de Ra's al Ghul. Sí, efectivamente, ahí en el universo animado nos dan la introducción de Damian Wayne y vemos cómo es que llega a la de su papá. Y es algo curioso porque es un chamaquito que tiene genes, pero super pro, ¿no? Porque está concebido por mayor detective de todos los tiempos mediante la hija del mayor asesino de todos los tiempos, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, creo que Damian es un personaje que es como ese personaje que se encuentra siempre en el filo de la navaja, ¿no? Que puede ser tanto muy bueno como muy malo. Así es. También algo rescatable de la película es ese diálogo famoso donde dejan a Nightwing, a la nocturna, a cuidado de Damian, y le habla Starfire, que en ese momento es con la que está saliendo, con esta Starfire. Ajá. Y le dice, no puedo porque estoy ahorita de niñero. Y de repente se ve que le dice a la nocturna, ¿cómo? ¿Has puesto el de encaje? ¿Y con la tanga? Sí. Son diálogos así, ya sabes, ¿no? Que yo lo tuve que como regresar el video y dije, ¿sí lo dijo? Sí, sí lo dijo. Hasta le cambié el idioma original en sí, dije, sí, sí lo dijo. Sí lo dijo. No, y fíjate que ahí, o sea, esa película está buena, ¿sabes qué? Que me gustó el manejo que le dan a Demian, porque sí está muy pro, inclusive a la nocturna le cuesta trabajo, pero le logra ganar. O sea, como que está bastante ahí nivelado el asunto, ¿eh? Sí, así es. Así es, correcto. El asunto ahí con Demian. Y pues bueno, de ahí nos vamos al 2014, que es ahora sí que el mismo año, pero por ahí de agosto sale una película llamada Batman Asalto en Arkham. Esta película no la iba yo a incluir en el listado, porque bueno, realmente es la película de Escuadrón Suicida. Sin embargo, esta animación, en esta animación Batman tiene una participación bastante importante. O sea, no lo pudieron dejar de lado, porque creo que hubiera sido un poco mejor que lo hubieran dejado de lado y que fuera la película animada exclusivamente de Escuadrón Suicida. Así es, una película buena, bastante interesante, donde vemos el Escuadrón Suicida pues original, el de Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Deadshot, Killer Croc, está Frost, vemos varios de esos personajes y sobre todo vemos ahí la interacción donde ya Harley Quinn ya como que se empieza a cansar del Guasón, que hay una situación ahí medio romanticona, perversona con Deadshot. ¿Sí? Y me acuerdo una escena al final donde se encuentran con el Guasón en Arkham y ya es Harley Quinn se va con el Guasón porque estaba con Deadshot y de repente pasa el Guasón, la ve, voltea a ver a Deadshot y dice, no, pues te voy a matar, y dice, ¿por qué? Porque le dice, porque no gusta que jueguen con mis cosas. Ajá, y sí, lo único sí. Que hizo fue que olió a así y es. con ese sol de olfato se dio cuenta que había estado Deadshot, ¿no? Entonces es algo como muy interesante y al final, como tú bien dices, pues aparece Batman para hacer todo este show que está pasando ahí en Arkham, al final, bueno, es en Ciudad Gótica, es que se hace partícipe de esto, ¿no? De esto, así es. Y de ahí nos vamos al 2015 con otra película que es la continuación del Hijo de Batman, que se llama Batman contra Robin. Efectivamente, Batman contra Robin. Y es que ya se empieza a hacer rebeldón el joven Robin en ese momento, ¿no? Así es, ya Damian Wayne empieza a cuestionar un tanto las acciones de Bruce por medio de la ideología que tiene cultivada de Ra's al Ghul. Recordemos que los primeros años de su vida los pasa al lado de Thalía. Así es. Bajo la tutela de Ra's al Ghul. Después es que él va a dar con Bruce. Entonces empieza a cuestionar mucho la forma de operar de Batman y la efectividad que realmente tiene Batman. A lo mejor podrían utilizar técnicas muy parecidas a la Liga de las Sombras de Ra's al Ghul. Así es. No, es que al final de cuentas él estudió ahí también, ¿no? O sea, así, así es. Muchachones, los voy a tener que dejar, ya saben, el deber llama. Okay. Pero ahí estaremos pendientes en los siguientes programas, ¿sale? Perfecto, cuídate mucho, Rodo. Ahí un saludo a todos del público, ahí nos estamos viendo el siguiente Arcam. Oye, oye, antes de que te vayas rápidamente, contéstale a Nelson. Que ya no le pegue tanto a Bart. Ah, no, no es cierto. ¿Hay algún cómic de Batman basado en la vida real? En este caso, dentro de 2 meses, en septiembre, va a salir un cómic que se llama Batman the World. Ajá. O Batman el Mundo. ¿Sí? Que precisamente es un cómic que va a estar escrito y dibujado. Entonces, lo súper importante, va a estar escrito y dibujado por personas de diferentes países. Así es. Va a haber Batman ambientado en cuestiones reales de la cultura e idiosincrasia y situación actual de cada país. Así es. Va a estar obviamente Estados Unidos, va a estar Italia, va a estar Rusia, va a estar Japón y afortunadamente va a estar México también entre ellos. Así es. Entonces, veremos cómo es que Batman se la rifa aquí contra la cuarta transformación. Ah, no, ¿verdad? ya veremos qué es lo que sucede aquí con Batman y el Metro de la Ciudad de México, o a ver qué lo ponen a hacer. Así es. Pero no, sí, seguramente es el primer cómic que va a ser basado en hechos como reales. Como reales, así es. Reales. No, seguramente no va a faltar el COVID-19 en alguno de sus países. Muy bien. Así es. Muy bien, Rodo, pues cuídate, nos estamos viendo en los siguientes programas, ¿va? Dale, pues, un saludo a todos. Cuídate. Sí, bye. Muy bien, pues de ahí nos trasladamos al 2015 con una película que no tiene mucho que ver en las animaciones del universo cinematográfico de Batman, llamada Batman Instinto Animal. La situación es que esta película está basada en una línea de juguetes, o sea, no tiene como una línea de continuidad. Está bastante agradable, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, no forma parte de este universo, mi querido Dark Knight. Sí, fíjate que son de esas películas que están hechas para niños. Ajá. Para más jóvenes, y como bien dices, no tiene nada que ver la historias de Batman originales, fueron inicialmente precisamente para los niños, en base a lo que tú bien mencionas, a la serie de juguetes que hubo de este tipo de Batman. De Batman. Era, a mí, en lo particular, no me gustó. Sí, está, por cierto, está como simpática, digamos, ¿no? Pero no tiene que ver con este universo cinematográfico. Muy bien, y de ahí nos vamos al 2016 con Batman Bad Blood, o Mala Sangre, que le pusieron aquí. Esta sí está un poco más interesante, mi querido Dark Knight. Sí, fíjate que aquí se introduce a Batwoman. Ajá. Batqueen y Batgirl. Así están, es. Sí, está bastante interesante porque hay quieren reunir a la Batifamilia aquí, ¿no? Sí, con casi todos, ¿no? Inclusive Batwing, como mencionabas. Exactamente. Y pues, no sé, la situación es buena. Volvemos a lo que ya habíamos visto antes. Sí, exacto. A la serie a la animación que nos agrada. Así es. Y finalmente, pues es una historia bastante interesante. Muy, muy interesante esta de Mala Sangre. Y de ahí nos vamos al 2016 con una película que rompió muchos estigmas y que rompió con situaciones bastante raras. Inclusive se hizo una premiere y un estreno muy particular en los cines para esta película. Me parece que está muy apegada al cómic, sin embargo, pues nos quedamos como en el cómic, como siempre hemos dicho aquí, porque sale Batman de Killing Joke o Broma Mortal. Sí está bastante apegada al cómic, mi querido Dark Knight, esta película, ¿eh? Sí, fíjate que en esta animación ya tenemos un tema más adulto. Sí. Aquí inclusivamente tenemos que se relacionó con Batichica, ¿no? Así es. Medio rara, en el que relaciona con Batichica, sabiendo que, pues, no sé, es vamos, es más chica que él, totalmente puede ser su hija. Sí, así es, sí está, es una situación que quiero decir, también quiero mencionar que esa situación que pasa con Batichica no viene en el cómic, esa primera parte de la película no forma parte del cómic, sin embargo ahí la Sí, pusieron yo exacto. creo de relleno, no sé qué o por qué, pero pero la verdad es que no forma parte del cómic. Y a la segunda parte donde, bueno, pues dejan inválida a Bárbara Gordon, Batichica, sí está bastante apegada al cómic, ¿eh? Sí, aquí es cuando vemos en la formación lo que ella se llama oráculo, ¿no? Lo que se forma como oráculo, que Así es la es. que ayuda a Bat en monitorear Ciudad Gótica. Así es. Sí, efectivamente, no es una situación que verdaderamente, como bien decimos, el cómic está bastante interesante, lo recomiendo bastante, y la película está bastante bien hecha también. Fíjate que te voy a dar un dato importante, fue la primera película animada con clasificación R, o sea, para adultos, ¿sí? Entonces, es Totalmente, al final fue una película de animación así. que fue, debo decir que es una película para adultos, no es una película para niños. Para niños, ¿no? Es para adultos. Y bueno, es pues más, ni el cómic podría ser para niños. Sí, efectivamente, es que ya ves aquí cualquier caricatura es para niños según y no se pone a pensar Es realmente. que fíjense que la mala idea de que toda la animación, por ser animación, para niños. Sí, cuando Digo, y eso está mal, o sea, lo vemos con los animes, con lo que hace Japón con su animación. así es, Tiene efectivamente. animaciones para niños, pero tiene animaciones muy adultas que cualquiera puede disfrutar y dices, oye, qué excelente el argumento de la historia y todo cambia totalmente, o sea, y hay mucha gente que no le gusta eso. Sí, efectivamente. Con la idea de que algo que es animado, que tiene que colores vistosos, debe ser para niños. Cuando no es cierto. Cuando no es. Así es. No, y en esta película déjame ver que nuevamente, déjame decirte que nuevamente reúnen a Kevin Conroy, la voz oficial de Batman en Estados Unidos, y a Mark Hamill, la voz oficial de El Guasón en el universo animado. Muy bien, y de ahí nos vamos al 2016 también, con otra película, también como de relleno, ya salió casi a finales de año, que se llama Batman Unlimited. Mensch contra Mutantes, que es la tercera entrega de estos Unlimited de Batman, pero fue como de relleno esto también, ¿no, Dark Knight? Sí, es que es la necesidad de hacer, hacer algo para adultos. Híjole, creo que nos pasamos. Ahora vamos a darles algo más suavecito para que se diviertan los niños, ¿no? Sí, resulta que fue tan suavecito que parece para niños de kinder, ¿no? Sí, y La la verdad. verdad es que igual, a otro tipo de animación, otro tipo de historia que no tiene nada que ver. Yo sé que pueden meter a Batman en cualquier historia y va a sobresalir, porque bien tratada puede salir muy bien. Así A es. mí, en lo particular, no me gustó. Sí, de hecho, no, está bastante simple, creo, la película. Muy bien, y de ahí nos vamos al 2016 con una de las películas favoritas del joven Dark Knight. Le prendió veladoras y brincó de gusto al saber que Batman iba a sacar una película llamada Return of the Caped Crusaders, que es una película animada basada en la serie de televisión de los años 60. Realmente lo bueno, lo loable de esta película es que también las voces fueron voces originales de la serie de los 60. Estuvo Adam West como Batman, Burt Ward como Robin y Jolly Newmar como Gatúbela, que fueron los que hicieron estos personajes en la serie de los 60. Pero la película, lamentablemente, creo que no estuvo tan buena, ¿no? Creo que está bien como una película de Sí, homenaje como un a homenaje, esas exacto. series de los años 60, que bueno, ya lo hemos mencionado con anterioridad, que pues eran, pues, divertirse a la mejor tener a Batman en un ambiente un poco, situaciones bastante cómicas y haciendo cosas tontas en algunos casos. Y bueno, con todos los artilugios que eran, decirle Bati, el repelente de tiburones, ¿no? Más repelente, de las películas de antes. No, la verdad, pero finalmente, la verdad, estoy de acuerdo contigo, eran unas batijaladas, la verdad, porque eso de el batitwist y todo eso sí estaba bastante gacho, ¿no? Sí, la película de obviamente, como homenaje, sale, está bien. Pero como película sí está como... Sí, como película ya para... No, como que no. Muy bien, y de ahí nos vamos al 2017 con una película llamada Batman y Harley Quinn, donde se enfocan mucho a este personaje como Harley Quinn, que bueno, pues necesitan su ayuda, Batman y Robin necesitan la ayuda de Harley para evitar que Poison Ivy deshagan a la humanidad, ¿no? Y conviertan a todos en plantas, ya saben que es lo que siempre está buscando Poison Ivy o la hiedra venenosa, como la conocemos aquí en México. Es Batman y Ala Nocturna. Los que están, Nightwing, en esta historia. Sí, aquí vemos que la Harley, como ya lo habíamos mencionado, lo mencionamos anteriormente, sí. El personaje de Harley Quinn fue una bomba en el tiempo que estuvo la animada. Y como recordaremos, finalmente personaje no nació en los cómics, nació exactamente en la serie animada. Así y fue tal la aceptación de los fans por este personaje que tuvieron la necesidad de hacer hasta una serie de cómics. La verdad no está rodo aquí, pero yo llegué a una serie de cómics de Harley Quinn. Sí, de hecho ya tiene su propio título, La animación. Sí. ¿Perdón? De hecho tiene ya su propio título. Harley Quinn maneja varios títulos ya en los cómics. Ya con la animación que se manejaba de la serie animada. La serie animada, sí, así es. Sí, ya maneja su propio título. Realmente tiene pues ya algunos años con su propio título de Harley Quinn, que no tiene nada que ver con. Sí, dime. Sí. Sí, aquí en esta película pues era la necesidad de centrar el personaje de Harley Quinn en esta película. Y aquí vemos que hasta se da un repasón con Ala Nocturna. Sí, de hecho. Está como raro ahí. Cualquiera se mete con cualquiera. O sea, no entiendo. Pero sí, tienes toda la razón. Y pues bueno, no me parece tan mala la historia. Pero realmente es una historia muy enfocada a Harley Quinn. Exacto, sí, es una historia de Harley Quinn. Batman está ahí y como Batman presenta a... Exactamente, algo así podría ser. La historia es de Harley Quinn. Así es, efectivamente. Y bueno, pues realmente ya nos vamos al 2017, a finales del 2017, donde sale la secuela de tu película favorita, se llama Batman contra dos caras, que es la secuela de este homenaje a los 60s. Y como acotación fue el último papel que hace Adam West antes de pasar a Mejor Vida, el señor Adam West. Sí, ahí volvemos a tener a los mismos, a los actores originales. Ajá. En Estados Unidos, obviamente haciendo sus papeles, y vamos, es una segunda parte que no sé si era tan necesaria, ¿no? Finalmente, fíjate que siento que es más disfrutable que la anterior. Está siento un poquito mejor, ciertamente. Ajá. Sí, siento que es más disfrutable que la anterior, aunque finalmente no es de mis favoritas. Uh-huh. Sí, así es. Está como extraña. Y bueno, para terminar ya esta como faceta de películas como bizarras o como raras, tenemos en el 2018 una película que salió... yo creo que también la veo como un homenaje a aquellos episodios de antaño de la Hanna-Barbera, porque se llama Scooby-Doo y Batman, The Brave and the Bold, salió en el 2018. Lo veo también como un homenaje, mi querido Dark Knight, a esos episodios de Scooby-Doo donde tenía invitados importantes, ¿no? Que en alguna ocasión tuvo a Batman y Robin en su programa. Sí, fíjate que las series de Scooby-Doo, ¿sí? Que es mi historia en orden, no eran tan malas. A mí me gustaba, realmente debo decir, que era fan de esas caricaturas. Sí, claro. Y las series eran muy buenas. Cuando lo combinaron con Batman, sentía ya más que era un chiste. Ajá. Sentía más que era un chiste. Pero bueno, no lo manejaban tan mal. Pero vamos, es como homenaje a esas caricaturas, pues bien hecho. Y también tenemos una animación que a la fecha creo que sigue, hay como una o dos temporadas, si no me acuerdo, que se llama Batman de Brave Batman. Ajá. Que es ese estilo de animación que tiene, que aquí en esas animaciones tiene varios personajes del universo de DC donde él está interactuando. Digo, por una ocasión en que hablemos de ese tipo de historias, aunque realmente no me gusta mucho la animación. Sí, sí está como rara. No me gusta. Aquí le pusieron Batman el Valiente. Se tradujo. Batman el Valiente, exactamente. Sí, se tradujo aquí en México, pero sí, de hecho las historias, yo creo que es como mencionábamos, como un homenaje a esas historias de los 60s, porque hay historias bastante así como que, a ver, como que no logro encajar bien esta historia, cómo entra, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, bueno, me parece que es algo loable del joven Batman. Muy bien, y de ahí también el mismo año, 2018, ya nos presentan una historia ya digna de Batman, ¿no? Saliendo de esta racha de películas medio bizarras y medio divertidas, porque llega una película que se llama Batman, Gótica Luz de Gas, así la tradujeron aquí en México, y es una película ambientada en la época victoriana, donde Batman tiene un roce ahí con Jack el Destripador, ¿no, mi querido Dark Knight? Sí, fíjate que eso es lo que me encanta de este personaje, lo que me encanta de Batman, ¿sí? Es que tú lo puedes llevar a cualquier época, encaja perfectamente en varias épocas, y aquí supieron hacerlo perfectamente como bien dices tú, en la época victoriana, con un estilo así, pues en el que no había tanta tecnología, pero se hacía de sus mañas para hacerlo, ¿no? Claro. Finalmente también es un Bruce Wayne que tiene mucho billete, y con ese pues puede hacer lo que sea el estilo del Batman así muy gótico y de la época, está muy bien tratado. Claro. A mí me parece una película muy buena, o sea, sí. Me gustó bastante. No, y además el volteón de historia que te dan en un cierto momento en la película está bastante bueno también. A mí también me gusta mucho. Esta película me parece que fue muy bien manejada y muy bien llevada también en este año. Y bueno, en el mismo año dan otro resbalón para mi gusto, porque esta película que voy a mencionar no fue tanto de mi agrado. Me parece que toda la primera parte de esta película está bastante, digamos que está pasable, pero ya la segunda parte como que sí se patinaron un rato, ¿no? Porque estamos hablando de una película llamada Batman Ninja, que bueno, para mi gusto no fue tan buena. Sí, fíjate que yo creo que hicieron llevarlo, como bien decimos, a varias épocas. Sí, no es de mis favoritas. La animación no es tan mala, pero finalmente no siento que le faltó algo a esa película. O sea, hay algo que no me termina de dar con Batman Ninja. Sí, pero está como rara. O sea, toda la primera parte, bueno, pues te la compro, ¿no? Pero ya la segunda, como que dices, ay Dios, estas cosas en ese año, como que no logran encajar. Se la fumaron gacho. Sí, pero gachísimo. O sea, ahí parece que sí, de plano, quién sabe qué se fumaron o tomaron al final de la película. O sea, como que, ok, viajó en el tiempo, estoy de acuerdo. Ok, sí, digo, si el DeLorean viajaba en el tiempo, pues también Batman pudo viajar, ¿no? Digo, está bien. Y el Guasón llegó antes, sí, qué bueno que llegó antes, pero ya la segunda parte dices, no manches, ¿esto qué? O sea, como que no hay una congruencia en toda la película de Batman Ninja. Sí, no. De la primera mitad de la película se empieza a descomponer, y debo de decir que hasta me estaba yo durmiendo. O sea, sí, hay unos argumentos que de plan no se hacen eso, ¿eh? Muy bien. También, bueno, pues ya nos vamos al 2019 con una película, que cuando salió todo el mundo dijo, ay, ¿en serio? Pero bueno, no creo que haya sido tan mala la idea. Estoy hablando de Batman contra las Tortugas Ninja. Es una película que, bueno, de hecho el cómic también está un poco medio bizarrón, empezando porque no te explican. Parecería que las Tortugas Ninja y Batman están en el mismo universo, porque no te explican cómo es que las Tortugas Ninja llegan a Ciudad Gótica. Nada más llegan a Gótica y dicen, ay, sí, estamos aquí y ya, ¿no? Pero pues, no hay una explicación. Bien, creo que lo más rescatable tanto del cómic como de la película es el tirito que se avienta Batman contra Destructor, contra Shredder. Creo que es lo más rescatable de esta historia. Sí, fíjate, también siento que no tan mal. También igual no es de mis favoritos, pero la historia pues, sí tiene muchos huecos que dices ahí en la torre. Sí. ¿De dónde lo sacaron? Sí, está claro. Pero bueno, sí, para entretenerse un rato. No está mal. Bueno, tenemos a Batman, ¿verdad? Y luego las Tortugas Ninja, que también fueron un ícono en cierto tiempo. Sí. Pues, mejor combinación. Así es, efectivamente. Está mejor que Batman Ninja. Sí, de hecho. O sea, te entretiene más. Así es, efectivamente. Bueno, y también el mismo año sale nuevamente una historia bien manejada de Batman. Con Batman, una película que se llama Batman Hush. Sí, fíjate que esa historia, a mí, bueno, será que es muy redundante, me gusta mucho el cómic. Sí. El cómic me gustó mucho. Y cuando iban a hacer una película de animación sobre el cómic, dije, ah, no van a tratar. Bueno, obviamente se dan muchas, pues muchas libertades. No me respetan al 100% todo, pero siento que es una película buena, trabaja bien la historia. Uh-huh. Y me agrada. Digo, me quedo mucho con el cómic. Sí, claro. Pero finalmente la animación es buena, la historia es buena, o sea, está bien tratado. Está todo bien, efectivamente ya fue una película mejor llevada. Y bueno, pues de ahí brincamos al 2021 con una película llamada Batman, Alma de Dragón, donde vemos a Bruce Wayne como un estudiante de artes marciales, donde se encuentra a la icónica personaje del cómic llamada Shiva. Sí, fíjate que esta película de animación se ve raro. Pero es un homenaje a películas de los años 70. Ajá. También siento que es un homenaje a Bruce Lee. Así es. Cual. Sí, efectivamente. Y y creo que es un universo, creo que está en la parte de los Elseworlds, que le llaman, ¿no? Sí, otros mundos. Otros mundos donde pasaría así, más donde estuviera en esta época hiciera esto. Así es. Y fíjate que la historia me gustó. Sí, está bueno. Bueno tratado, está bueno, y el final es genial, no sé, uh-huh. No voy a arruinar nada si no lo han visto, pero me gustó mucho el final, fíjate. Sí, no, y además como tú dices, se queda en la expectativa. Sí, efectivamente, no, y además como tú dices, es un homenaje a Bruce Lee, que hace mancuerna con Bruce Wayne. Exacto. La verdad es que está bastante buena. A mí también me agradó mucho esta película, fíjate. Está bastante buena. Tiene tonos, si tú viste Operación Dragón. Ajá. tiene tonos de esa película. Sí, está muy bien trabajado. No vamos que sea, algo parecido, ¿no? Pero si alguien vio Operación Dragón y le gusta Bruce Lee, vean esa película y van a tener muchas referencias a las películas de Bruce Lee. Sí, efectivamente, como pequeños guiños de sus películas. Exactamente. Así es, así es. Y ya por último, pues vamos a comentar un poquito esta última película que salió de Batman. Salió hace muy poquito tiempo. Está inspirada también en un cómic. Me parece que la película también está muy bien. Está mejor el cómic, por supuesto, pero creo que la película no deja nada que desear. Y estoy hablando de Batman de Long Halloween o el largo Halloween. Primera parte, porque creo que la segunda parte sale hasta el año que entra. Me quiero dar Nike, sí. No manches, ¿no? Exactamente, vas a tener que esperar hasta el año que entra para ver esta película. Sí. Los que ya leímos el cómic sabemos cómo termina todo esto, ¿verdad? Pero aquí como le dieron otro estilo, como que empezar desde lo que donde termina el cómic, donde no sé, hicieron una revoltura un poco especial, que como bien dice Rodo, luego se dan unas libertades en las animaciones, ¿sí? Entonces sí te quedas intrigado cómo van a mover toda esta situación, que no se parece al cómic, no tiene muchas cosas, por lo menos lo que vi, como que me faltaron ciertas cosas del cómic, pero bueno, parece buena la película. Ajá, sí, efectivamente. Tengo que esperar hasta el siguiente año a verlo, a fin de año, pues sí va a ser. Sí, vamos a ver qué. Pero vamos a ver qué. O sea, por lo menos la primera parte me parece que está bastante bien, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, claro. Bueno, pues ya nos colgamos bastante. Nada más voy a mencionar rápidamente las películas extra del personaje, en donde no son películas exactamente de Batman, pero que él tiene una aparición importante o a cierto nivel importante. Y ya en otro programa ya las comentamos más ampliamente. Bueno, pues en el 2008 sale una película llamada Liga de la Justicia, La Nueva Frontera. Está bastante buena, forma parte de este multiuniverso porque está ambientada en la Tierra número 21. Entonces está bastante interesante y además tiene un aire de antaño bastante bien logrado en toda esta ambientación de la película. En el 2010 sale otra película llamada Liga de la Justicia, Crisis en dos tierras o en las dos tierras, donde la Liga de la Justicia tiene que enfrentarse a una Liga de la Justicia mala de Tierra 2. Entonces también Batman forma una parte importante, porque es parte importante de la solución del problema. También en el 2012 sale Liga de la Justicia Doom, que está inspirada en el cómic de La Torre de Babel. Y es una... lástima que ya no está Rodolfo para que se le haga piedra el hígado, porque aquí vemos cómo Batman pues supera un poco a los miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Y está preparado para cualquier contingencia que pueda haber. No les cuento más, si pueden, véanla. Es una película muy buena, muy inspirada en el cómic del mismo nombre. ¿Qué pasó, Dark Knight? No, que es muy buena. Si no, es que por lo menos la justicia es de mis favoritas. Así es. Sí, también de las mías, Liga de la Justicia Doom. Y en el 2013 sale Liga de la Justicia de Flashpoint Paradox, o la paradoja del tiempo, la trajeron aquí, donde, bueno, pues nuestro buen amigo Flash, como siempre, viaja al pasado y hace algún tipo de situación que termina en una tierra donde Batman no es Bruce Wayne, sino su papá, Thomas Wayne. Está bastante interesante el concepto que manejan en ese Flashpoint, que da por resultado el llamado Nuevo 52 de DC. Entonces, aunque no es una película de Batman, Batman forma parte y muy importante de la historia de esta película. Aunque no sea Bruce Wayne, es Thomas Wayne. Inclusive Bruce Wayne, pues ahora sí que acepta que Flash es un personaje importante. Al final de la película le dice varias cosas al joven Flash. Bastante buena, ¿eh? Sí, bastante buena. Además, pues no, protagonista principal. Ajá. Sabemos que es Flash. Así es. Y bueno, el personaje importante pues, también es Batman, pero ahí Flash tiene bastante que ver en toda esta situación. Así es, y bastante buena, también bastante bien manejada. En el 2014 sale Liga de la Justicia Guerra, Liga de la Justicia War, una extraordinaria película. Yo siempre con varias personas hemos comentado que si esta película hubiera sido llevado al cine en acción viva, utas, se hubiera barrido al universo Marvel, pero en 2x3. Sí, bastante. ¿Sí o no? Creo que yo también pienso lo mismo. Así es. Y bueno, en el 2015 sale la segunda parte de Liga de la Justicia War, que se llama Liga de la Justicia, el trono de Atlantis, donde ya vemos la aparición de Aquaman en este universo cinematográfico animado. Está también bastante buena, creo que la han sabido manejar. Y en 2016 sale la tercera parte, que se llama Liga de la Justicia contra Jóvenes Titanes. También logran encajar esta trilogía bastante bien manejada, ¿eh? Sí, creo que aquí en esta los en esta los Jóvenes Titanes son tienen a Demian, ¿no? Ya aquí está Demian, ¿no? Sí, como Robin. Como Robin, sí. Así es. Y bueno, pues en el 2017 salió una película que se llama Liga de la Justicia Oscura, que bueno, tampoco tiene una situación tan importante Batman, pero sí forma parte de este grupo. De hecho, en el 2019, me parece, 2019, no, en 2020 sale la segunda parte, que es Liga de la Justicia Oscura, Guerra de Apocalipsis, en el 2020, que ya forma parte de esta situación donde Batman sí forma parte muy importante de la historia, ¿no? Y en el 2017 sale un anime, este fue estrenado en Japón, en este año, en octubre del 2017, llamado DC Superhéroes versus Angry Talon. Es un homenaje en anime a todo esta héroes y villanos de DC. Está bastante interesante, no está muy buena, la verdad, debo decirlo, pero sí, sí está bastante interesante el concepto que están manejando en toda esta situación. ¿Ya la viste, mi querido Dark Knight? Fíjate que esa sí, debo decir, no la he visto. Ok. Sí, no es muy buena, pero el concepto y sobre todo en anime es muy interesante cómo te lo manejan. Y en 2018, bueno, sale otra más película seriada después de El Trono de Atlantis, que se llama La Muerte de Superman, donde sabemos que el protagonista principal es Superman, pero bueno, Batman forma parte importante de la Liga de la Justicia para detener al joven Doomsday. Sí, claro. Sí, basada en el cómic que sale ya hace un tiempo. Así es. Y pues, bien tratado hasta eso. Digo, ya. Es por demás decir lo que lean el cómic antes de ver Sí, la película. exactamente. Ya sabemos que los cómics está bastante mejor. Y en 2019 sale una película llamada Liga de la Justicia contra los Cinco Fatales. Interesante. Ya nos salen algunas cosas, de las que estamos acostumbrados, porque ya sale Jessica Cruz como Linterna Verde. Pero me parece que está bastante bien esta de Liga de la Justicia contra los Cinco Fatales. Y Sí, no está mal. no está tan mal. Y ya en. Ahora sí que ya la mencionamos, que fue la última de Liga de la Justicia Oscura y Guerra de Apocalipsis. Bastante interesante también esta película. Está bastante buena. Muy bien, Nico Darnay, pues esperemos que nuestros amigos se animen a ver estas películas. Están muy buenas algunas bastante chafonas, pero bueno, pues habría que mencionarlas porque es parte del universo cinematográfico animado de Batman. Que hay algunas que están Esperamos bastante más. buenas. Sí, exactamente. Esperamos más. A ver qué nos depara. Y ya rápidamente para despedirnos y no hacerles más aburrido en la noche, les recuerdo que dentro de 8 días es nos toca Escalofrío, el programa Escalofrío. Tenemos el tema de reencarnación, segunda parte, porque quedaron varias cosas ahí por comentar, entonces vamos a hacer una segunda parte. Y para agosto, el primer viernes de agosto, que es día 6, toca nuevamente Arkham. Y vamos a hablar un poquito acerca de este escritor llamado Hans Christian Andersen, donde es bastante importante a su literatura infantil ha sido parte importante de la historia del mundo. Y para el día 13 de agosto tenemos Escalofrío nuevamente, con un tema bastante interesante, bastante bueno, porque se han habido noticias importantes en los últimos meses. El tema es extraterrestres y culturas antiguas del mundo. Entonces la verdad va a estar bastante interesante, con mucha información que tenemos para ustedes en ese programa. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí y ya hacemos otro programa dedicado a Batman y sus películas animadas, porque vienen más, falta la segunda parte de Halloween. Entonces pues esperemos que para ese tiempo ya podamos comentarlas. Un saludo a toda la gente que nos han estado escuchando. Y nuestro amigo César Garduño nos dice que si Batman fuera mexicano, su archienemigo sería el Guauzontli, ¿no? Está bastante bueno. Así es. Oye, ¿Harley Quinn es canónica? Yo creo que como, mira, ya lo habíamos dicho, no era canónica, porque nada más existía en el universo de la serie animada. Así es. Ahorita ya me estaba metido, no tanto a Harley Quinn en el universo, que yo creo que ya ahorita hicieron parte del universo de Batman. Así es, ya formó parte, ¿no? Ya forma parte de eso. Te digo, el personaje es, sí es muy buen personaje, sinceramente, para ser una contraparte del Guasón, para ser un anexo al Guasón. Ajá. Sabemos que el Guasón, pues bueno, debe ser el villano por excelencia, más con de todas las series de Batman, pero Harley Quinn tiene su hijo y la verdad es... siento que es un buen personaje. Así es. Y ya lo hemos comentado, o sea, hay una serie de Harley Quinn ahorita, es nueva, y fíjate que la animación es buena, no es una animación para niños, es una animación para adultos, es muy gore. Entonces, si tienen la oportunidad, por favor, échenle un vistazo y denos su opinión, a ver qué opinan. Así es, efectivamente. Pues ya ahora sí, para despedirnos y desearles a todos muy buenas lunas, Cristian E. Vera nos dice que la Liga de la Justicia Oscura es su favorita. Que bueno, pues un saludo, muchas gracias por escucharnos. Y también a Seis Hinojuca, nos está escuchando en YouNow. Y también 50 Dayana Damor, también nos está escuchando en YouNow. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Y que tengas buenas lunas, mi querido Dark Knight. Pues buenas lunas, mi querido Uriel, Darius. Sí, por ahí anda. Aquí andamos. Yo creí que ya se había ido a buscar su alimento. ¿No? Sí, yo también pensé que ya estabas en tu... ¿cómo se dice? Pues ahí, visualizando tu próxima víctima, mi querido Darius. No, ya casi. Ya casi. Ya en unos minutos ya no. Oye, ya estamos a punto de tener nuestro programa de mitos vampíricos, ¿eh? Sí. ¿Para qué? Y ya estamos listos. Listos, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Darius, nuestro vampiro de cabecera de aquí de Arkham. Que pasen muy buenas lunas y nos estamos escuchando dentro de 8 días.